Inadaptados. Ahora cambió de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. Inadaptados está de fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas que nadie quiere. Qué lindo, qué lindo, qué linda noche, por Dios, qué linda semana, digamos. Va, vamos a ver cómo termina, pero una muy, muy linda semana de sol. Qué lindo solcito para disfrutar ahí, para tirarse en el parque, tomar unos mates o tomar algo fresco. Pero lo que más despierta mi curiosidad. Bueno, ya estamos a miércoles 4 de noviembre y estamos cumpliendo el programa número 35. ¿A dónde están los aplausos? Muy bien, muy bien. A ver qué dicen por ahí. Ahí están, ahí aparecieron. Bueno, muy bien. Una linda noche, chicos, para disfrutar esto que es Inadaptados. Como ustedes saben, no estoy solo y voy a empezar a presentar al equipo de lujo que me acompaña. Bien al fondo de mi mano derecha, como siempre digo, lo tengo a él, al mejor notero del mundo y del país y al mejor bailarín, ¿sí?, de ritmos latinos. Estoy hablando del señor Mariano Giannoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Vamos a echar pa' fuera todo lo que se come la cabeza. Pa' fuera el estrés. Así que dame pierna. Pa' fuera el dolor. Pa' fuera el estrés. Bueno, muy bien. Vente, Laura. ¿Cómo va? Esa, ya arrancamos, ¿no? Arrancaba con todo. Arrancaba con todo. ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos, María? Espectacular. ¿Qué se cuenta de lindo? Y muy movido, ¿eh? Están rompiendo mucho los que tejeris en la secundaria, en los jardines. Ah, están... Ahora quieren hacer todo ahora. Todo ahora, todo en noviembre. Ahora que falta un mes para claro. que terminen, están rompiendo. Totalmente. Pero bien, tranquilo. Bien. Bueno, no, yo ya vengo con una. Con, como con un caballito así que viene corriendo parejo. Ya desde hace. Después de mitad de año arrancamos como duro y parejo. Bien, lo... ¿Se acuerda lo que pasó el miércoles pasado o no, el anterior? Que me había llamado la directora. Sí, sí, sí, me acuerdo. Bueno, tuve que hacer el Zoom con los nenes. Claro, y sí, sí, no queda. Y ahora no queda tengo que hacer la semana que viene, dos Zoom para los jardines. Bueno, muy bien. Bueno, pero ahora, justo, ya en ahora, como bueno. se hubiesen acordado a mitad de sí, año y uno ya viene con una continuidad. Sí. Y es agradable, por ahí decís, bueno, esta semana tengo clase, pero, claro. o sea, ya en noviembre, 4 de noviembre, chicos, no vamos a hacer nada. Pero bueno, nada, ahora dos, están pidiendo. Aparte, todo. Tenés dos clases de Zoom y ya es diciembre. Claro, no, es terrible, pero bueno. Mucha repercusión con la nota del miércoles pasado. Muy buena la nota del miércoles pasado. Muy mucha repercusión, mucha. Sí, sí, a mí mis amigos fanáticos de los Simpsons me dijeron, Seba, estuve escuchando, la verdad, un capo. Aparte era como, me decían lo que te decía yo, viste, que como que él naturalmente cuando habla Parece, ¿no? Parece Homero, ya que te está hablando Homero. Pero bueno, comentale a la gente que no se pudo enganchar la semana pasada de quién estamos hablando. Estuvimos la semana pasada hablando con el señor Humberto Vélez, mexicano él, que es la voz oficial de Homero Simpson. La voz oficial de Homero Simpson, por supuesto. Así que estuvimos, bueno, estuvo muy buena charla, imperdible. La tienen en el canal de La Vox, en el YouTube, ahí pueden ver la entrevista. Así que impresionante. Y nos quedó los audios que nos grabamos, que... Estás escuchando Inadaptados así con la voz ¿quedó? De Homero. ¿Quedó? Nos quedó todo, nos ¿lo quedó hizo? Todo. ¿Lo hizo? No, no hizo nada. Sí, sí, lo tenemos en el programa de Inadaptados. Sí, pero tiene que estar ahora pasándolo, ¿entendés? Ah, o sea, están los... Yo confío en el pulpo, ¿eh? Yo confío en el pulpo que la tiene. Se hace el lobo, pero la tiene ahí al toque. Sí, sí. Ahora lo saca. Bueno, hoy vamos a hablar con un mexicano también. Sí, venimos con un cantante internacional, mexicano. Pero venimos con México. Él es cantante, muy buen cantante, aparte es representante de artistas. También. Así que trabajó con muchas, pero muchas. ¿Saben con quién trabajó? A ver si me acuerdo y me viene a la cabeza. Ah, sí, con... ¿me viene o no me viene? No sé, cada un mes. Ah, sí, con Rafael... Con Rafael, el cantante, sí, el cantante, bueno, cantante, fue su manager. Ah, tremendo, sí. Número uno, sí. Rafael igual. Sí. Así que vamos también. A estar hablando. Sí, él también, pero... ¿Qué tipo de música hace? ¿Pop? ¿Más melódico? No, él hace... ¿Baladas románticas? Hace de todo un poco, medio balada, movido. Hace de todo un poco, así que le vamos a estar preguntando al señor Elías Cañete. Elías Cañete, mexicano, vamos a estar hablando. Debe cantar corridos, todo también. De todo, canta. Es un personaje hermoso, así que vamos a estar hablando. Es hermosa la música mexicana, a mí me encanta. Sí. Aparte la comida, todo. Extrañamos México, ¿no? Me parece mal. Callate que nosotros no íbamos a ir. Y con todo esto, me llegó un comunicado que se viene complicadísimo el asunto. Hay una cepa del COVID que viene como con más fuerza. Era lo, sí, lo que y están haciendo estragos pasado. En Europa y se viene para acá, así que en Europa están otra vez como en cuarentena ya. Pero no es el COVID que tuvo al principio. No, es el más poderoso, digamos. Es el otro. Sí. Así que estamos al horno con papa. El blue. Es el COVID blue. El COVID blue, ahí está. Ya bueno. quedó. Sí, terrible. Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con el señor Elías Cañete. Bueno, muy bien, gracias Marian por estar. Dale. Y hoy, como cada 15 días, la tenemos a ella, por supuesto, de mi lado derecho también. No tan pegada a Marianita, a Marianito. Marianita, mirá. Guarda. Respetando, te puse falda. Ya me hiciste trolo. Y bueno, eso, ¿también? Menos mal que dejaste la plata. Menos mal que se terminó el programa porque... Digo, terminó mal. Ibas a terminar muy mal. Bueno, como siempre digo, pegadita a Marian, pero no tanto, respetando las distancias, La tengo a ella, a la que le trae luz al estudio, a esa chica de la voz maravillosa, dulce, y a la sonrisa que, mirá, no sé si iguala o pasa a la de la enana feudal, ¿se acuerdan? Y está ahí, el pulpo lo dijo. Está por ahí, El pulpo lo dijo. Sí, ¿no? Se le escuchaba en la plata y el pulpo la apoderó. Claro, bueno, estoy por ahí, o sea, estoy cerca. Yo, para mí, la supera, porque la cuando se ríe te contagias. Así que estoy hablando de ella, mi amiga personal, Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va? ¿Qué haces, querida? ¿Se me escucha? Ahora sí. Por supuesto. Tengo un problemita con el auricular, pero bueno, no importa. No, como que de este lado, como que me escucho, que no me escucho. Ahora lo subimos. No importa, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, hay cosas peores. ¿Cómo pasaste estos 15 días? ¿Qué onda? Bien, hoy llegamos como que quedé exhausta. Vinimos a las corridas. Sí, hoy sí. Un día movido. Sí, te noté, ¿eh? Llegaste y como que me miraste y dijiste, ¿dónde estoy? Me olvidé el almohadón. ¿Dónde estoy? Dijiste, ¿no? Sí, no, recién estoy conectando, ¿viste? Cuando hacen las conexiones el cerebro, bueno. Bueno, ahora vamos a hacer unos mates. Ahora voy a armar el mate. De hecho, me vas a tener que prestar yerba porque me traje el mate, sí, nada supuesto. Más, y el azúcar. Yo voy a tomar un té. De sobra. ¿Un té vas a tomar? Cuando la suba un té para el pulpo, Barbie, un pulpo. Tecito. Pero me parece que el pulpo está con el mate ahí. Un té. Está anotando, está. Cualquier gusto, trajo la carta. Cualquier gusto, no importa. Té de boldo, lo que té venga. De manzanilla. Ah, y el otro día tomamos de manzanilla. Como los toppings que hago en Ginarte. El de manzanilla. ¿Viste lo último? ¿Eh? ¿Me trajiste yuyitos? Ay, te tenía que traer, me olvidé. Sí, pero yo me olvidé de avisarte. Pero mandaba un mensaje cuando eso, es así. ¿Eso que es una bolsita, Gise, pequeñita? No. Ahí vienen en dos presentaciones. Una es en frasquito de vidrio. Sí. Que te trae más o menos entre 40 y 50 gramos. Y después hago la presentación económica, que es como el repuesto. Sí. De, ¿viste? Cuando de todo tenés repuesto para rellenar el frasquito. El frasquito. Y esos están más baratos. Bueno, pero eso tenés que... Vos siempre tenés que estar con 5 o 6 en la Tengo cartera. Tengo que andar con las hierbas dice, en el bolso, che, ¿no? Quiero tal y tal. Bueno, toma, chau. Ya se lo vendiste. No, y está funcionando. Ahora largué una promo que cuando vos te llevas una maceta, un mate, te puedes llevar por 100 pesos un medio topping para probar. Así que... No entré a las redes, pero... Bueno, deberías. Después voy a entrar a ver si ya te lo encargo y, dale. Y te acordás. Porque me voy a encargar... Te lo mando por Mariam. Sí, me voy a encargar el combo del... Voy a pedir un respuesto. A él no lo puedo hacer probar, un respuesto y un coso y un tachito, es cómo es el frasquito de vidrio. Frasquito de vidrio. Ahí está, me voy a pedir uno y uno, así ya tengo. Bueno, dale. Después fíjate, ahí tenés de todo. Mirá, tenés calma, tenés fresco, tenés coco y manzanilla, tenés dulce coco. El de calma no sé, me vendió un poco bien. El de calma está buenísimo. Lo único que tiene valeriana que es un poquito fuerte, ¿viste? Si te zarpás, como que te dopa mucho, es peor que el clonazepam. ¡Papa! Che. ¿No está vendiendo drogas esta chica? No, son hierbas, hierbas naturales. Me gusta esa. Igual me gusta. No le pongo tanto yo. Igual es como para darle el saborcito. Un saborcito diferente. Bueno, ¿y para hoy qué nos trajiste? Y ahora te digo, traje tres pelis. Hoy, como siempre te digo, Netflix, hoy traje una sola de Netflix, viste que yo soy como re fan, porque es lo que puedo ver, sí, y dos de Amazon. Netflix porque yo también es lo que puedo ver, no tengo y otra. Es como que la gente, como que la mayoría tiene Netflix, pero sí, hoy traje dos más de Amazon para bien, para igual los Amazon que tienen bastantes, bastante que, gente usa Amazon. Mix. ¿Eh? Interesantes las pelis de hoy. Bueno, muy bien, ¿no? Después, te cuento. Después me contás. Bueno, Gise, entonces gracias por estar. No, a vos. Bueno, y solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptados.

never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Bueno, muy bien, 22 minutos pasaron de las 20 horas, qué lindo, qué lindo. Buenas noches al que recién se conecta, porque estamos recién arrancando. Hay muchos, arrancando. ¿Eh? Sí, viste que... Ahí me están llegando mensajes de México. Sí, saluditos para México, mucho saludos México. Para la costa argentina, que este verano por ahí estamos. Saludos para Chile. Es más, ¿sabes quién nos está escuchando que mandó mensaje? Sí, ¿quién? Homero Simpson. ¡No! ¡No! Saludos, Humberto saludos Vélez para Humberto nos está Vélez. Escuchando desde México. Muy bien, un saludo grande para Homero. Que nos mande un audio, por favor. Que nos mande un audio, vamos Humberto. A ver, ya creo que debe estar cansado. Ya te estás que abusando, le pidan, ya te estás abusando. No, bueno, pero a mí me gusta. Y a él le gusta, viste, que él se prende. Un copado, la verdad. Bueno, tenemos consigna del día, chicos. ¿Cuál es la consigna? A ver. La consigna del día es, ¿qué hicieron de chiquito que nunca olvidarán? Ay, yo tengo una. ¿Sí? O sea, ¿qué hicieron de chiquito que nunca olvidarán? Puede ser alguna travesura, puede ser algún gesto lindo hacia la mamá, hacia el papá, hacia la familia. Puede ser lo que ustedes quieran. Yo tengo algo que hice. Ahora vamos a contar. ¿Dónde podés jugar con nosotros? En nuestro WhatsApp y en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Mariam? El WhatsApp, 1164-7047. Si no, en Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados-bajo. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien. A ver, Mariam, contame. ¿Qué hiciste de chiquito que ¿qué hice que nunca me olvido? ¿Te acordás de He-Man? Sí, He-Man, Skeletor, Battlecat. Pantera, ¿no? Pantera. Battlecat, ¿Pantera? El no estás el mezclando, tigre. Me parece. ¿Lo estás mezclando? Sí, Pantera sí. Era otra cosa. Pantera, León, Leonor. Eso eran... No. Los Thundercats. Los Thundercats. Bueno, yo qué hacía, un día me cansé, tenía todos esos muñecos. Sí. Y en mi casa, como es grande... Los tiraba para el cielo. Ay, y amor. Cuando caían se hacían mierda. Ay, tu mamá hermoso. Contentísima, porque pero no, imagino me acuerdo que eran baratos. Claro, o sea, es algo que nunca te vas a olvidar. No, mi travesura. Mamá creo que me dijo, me voy al almacén, bueno, ¿no? Y quedé solo. Y te agarró los tiraba para arriba y los hacía mierda. ¿Pero qué eran de. ¿No eran de plástico? Sí. Y se rompían. Pero los tiraba. Y pero si los tiraba de muy alto se hacen. Muy claro, alto, Sí, se les rompió una pata. Y no me olvido más de eso, ¿no? No y me, te reía. Se me saltó la térmica, sí. Tenía, bueno, no, para mí habías cruzado la... 9 años. Bastante, eras chiquito, pero bastante bravo. Para mí te habías cansado porque ya habías crecido. Claro, yo ya habías crecido, Mario. Lo hice bolsa. Todo. Al diablo con los muñecos. Aparte cuando caía, viste que se sale un brazo, un brazo. Por eso te iba a hacer, por ahí quedaba sin piernas, sin cabeza, ¿no? Es muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Gise? Y yo, cuando era una que no era tan chiquita igual... Ya tenía 13, ponele. 13, casi 14. Un día mi mamá me dice, era la mañana, Mariano puede decir, me cuesta mucho levantarme a la mañana. Bueno. bastante me cuesta. Entonces mi mamá me dice, Gisela, mi hermano Nico, que ya es fan del programa, en ese momento tendría 2 años y medio, más o menos. Ah, Nico chiquito. Era chiquito. Entonces me dice mi mamá, Gisela, fíjate tu hermano, que está todavía en la cuna, de la cual se bajaba solo, que yo me voy al almacén y vuelvo. El almacén, sí. Para que te des una idea, a la vuelta de mi casa, 1 cuadra y media. 2 años y medio te estoy hablando tenía. Y yo le dije a mi mamá, me dice, cerrá la puerta, levantate y cerrá la puerta y mira a tu hermano. Sí, le dije yo, dormida. Gisela nunca se despertó. ¿Y dónde apareció Nico? En el almacén. No. ¿En serio? Cruzó la calle, el pibe, todo, 2 años y medio tenía. Y yo, para esto, la puerta abierta de mi casa, de par en par. Y yo, vos roncando como una campeona. Vuelve mi vieja desesperada, Gisela, tu hermano, ¿dónde? Pero a vos te parece, qué sé yo. Y dice, ¿y vos sabés qué estabas haciendo? Dormías. No, fue terrible. O sea, que fue bueno, igual, sí, fue terrible. Porque una, aparte, Nico... Fue, quedó como anécdota, pero fue peligroso. Igual, estábamos súper orgullosos de Nico, claro, porque Nico, se reorientó el chabón, la fue a buscar, dijo, mi mamá fue al almacén, mi hermana duerme, la voy a buscar. Porque si no... No, la voy a ayudar con las bolsas, dijo Nico, ¿no? ¿Qué fue? No. Fue muy, muy gracioso, mi mamá después, sabe cómo me retó, ¿no? Me dijo, encima dejaste la puerta abierta, a tu hermano le podría haber pasado cualquier cosa, y vos... Durmiendo. Claro, no se te, o sea, se te pudrió todo, pero bueno. Ella pensó que yo estaba despierta. Yo le dije, te hablé dormida. O sea, fue, imagínate que era adolescente, no era tan chica. No, y claro, me hablaste dormida, mamá, ella se pensó, le digo. Que vos estabas despierta, pero raro que al conocerte y sabiendo que tenés el sueño profundo, no se quedó insistiendo un poquito más. Y pero sí. Tenía la esperanza de que la hija en algún momento modifique la actitud. Terrible. Terrible. Bueno, yo les voy a contar la mía. A ver. Tenía más o menos... 35. Me da miedo tu anécdota. De chiquito, ¿cuánto sí, estamos fue, hablando? Y tenía 7 años. Siete años. Ah, eras chiquito. Sí, era chico. Ya eras así. Y resulta que, ¿conocen las famosas babosas? Sí, sí, obvio. El bicho más asqueroso del mundo que sí, se, yo que jugaba. No hace nada, es súper, súper... Con las babosas, con los caracoles y con las hormigas. Sí, sí, a mí las hormigas no me hacen nada, las que pican no, obviamente no me gustan, pero el caracol tampoco, no sé si me produce algo, pero veo que es un bicho como indefenso, ¿no? No hay que hacerle nada, ni me produce asco, nada, claro. Lo que pasa es como si sería un cero a la izquierda el caracol y la babosa. ¿Qué pero, hiciste con esos bichitos? Resulta que... Estaba en el pasillo de mi casa, yo vivía en un pasillo, ¿no? Sí. Que tenía la casa al fondo y el pasillo llegaba hasta la puerta. Entonces, todo, siempre que era época de babosas, que no sé si es verano, invierno, verano me parece, ¿no? Como ahora, esta época. En verano, sí, me parece que sale. Bueno, y... se comen las plantas, los brotes, todo. Sí, todo se comen, o sea, el caracol también parece que no, chicos, pero se morfa todo. Sí. Bueno, y se llenaba de babosas, ¿viste? Y a mí me encantaba salir al pasillo... Y viste que, o sea, es re indefenso el bichito, no te hace nada. Pero a mí me gustaba echarle sal. Ay, no, pero... Porque cuando vos le echás sal, explotan. Ay, hijo de puta. Se achicharran, ¿cómo explotan? Sí, se achicharran y ¿pero después... cuánta sal le tirabas? Y mucha como para que explote. Era como que si le explotaba el corazón, ¿viste? Claro. Le explotaba la babosa. Bueno, y a mí me encantaba salir a jugar. Entonces, mi vieja un día me dice, desde adentro de casa... Viendo que yo le estaba echando sal a las babosas, me dice, ojo Sebastián, porque la babosa vos te la pones en la boca. ¡Qué asco! Y apenas te apoyás la babosa en la boca, la saliva esa o la resina esa que larga, no sé qué es, te la podés tragar porque se te va inmediatamente, viste, como que patina. Sí. Bueno, entonces yo dije, esta vieja me está chamullando, mentirosa. O sea, igual nunca, ella me lo nombró así, pero a mí en mi vida se me hubiese imaginado. Pero ahí te dio una idea, porque vos claro. No te las metías en la boca, ¿o claro, sí? Aparte de que me voy a andar metiendo todo te en la llevas a la boca. ¡Qué asqueroso! De mierda. Chancho. De no chico. Aprendiste nada el al cochino, final, Sebastián. El cochino, ¿eh? El chiquito le gustaba llevarse en la mirá boca. Cómo tira letras. Mirá, Mari, tira letras, engancha, acá, para bardearte hasta sin engancha. Micrófono me bardean. Bueno entonces agarra y me dice... Me dice, no te la vayas a meter en la boca porque se te va a resbalar y te la vas a tragar. Ya lo conocía la madre. Esta vieja chamullera, le digo, ¿me viene a mentir a mí? ¿Qué me va? ¿Mirá si me voy a tragar una babosa o si me va a pasar algo porque me la apoya acá en la punta de la lengua? Sí. Y dije, chau, yo pruebo, ya fue. Y probé, así agarré la babosa con los dos deditos. Y me la puse en la punta de la lengua, chicos. Cuando me la puse en la punta de la lengua, automáticamente se me fue para adentro. ¡No! Y me la tragué. ¡Ay, qué asco! No me dio tiempo ni a vomitarla. No, sin sal. Una que estaba por ahí paseando que dije, bueno, antes de liquidarla voy a probar para no tragármela con sal. El pulpo no puede más, no lo puedo creer. Así que me mandé y me la tragué. Y hasta o sea, el día de hoy que, bueno, puede ser ya por salió, eso. Ya salió, ya salió. O salió o tengo la lombriz solitaria, creció. Muy cochina. Qué asco, por Dios. ¿Pero qué? ¿Después nunca te diste cuenta si le No, ¿salió? No, sí, sí, siempre mirábamos con mi vieja porque, claro, yo, imagínate cuando me la tragué, pegué un grito que, o sea, ya no podía más del asco. Entonces entré adentro corriendo y dije, mamá, me trae una babosa, te dije. Y desde ese día, Sebastián se lleva cualquier cosa a la boca. Qué garrón, no, por Dios, qué horrible. Bueno, y... pero tenés una excusa. Después yo no lo puedo controlar. Ya no le haces asco a nada. O sea, hiciste eso, de ahí, más asqueroso que eso no hay. No, más asqueroso por que eso. Por eso, no, olvídate. A partir de ahí, bueno, ahí me es como que me marcó y dije, bueno, a partir de ahora no hay chance. Todo lo que me meta en la boca va a ser lindo. Sí. Claro, después de probar eso. Después de probar eso, ya está. Todo va a ser hermoso, bueno, maravilloso. Y hasta acá llegamos con... Chau, chau. Con el inadaptado. Bueno, muy bueno. Versión corta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora historia. Sos peor que Marley. Ahora te vamos a decir Marley. Qué, y bueno, y mirá, no sé si para qué mí... bichito te comiste. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Me falta tragarme un caracol, chicos, ahora, el grandote. Uno con... De la babosa al caracol. Bueno, esperá, y iba a decir algo. Ah, no, con respecto a que si tratamos de ver si yo ya la había alargado, sí, o no. Y no, nunca apareció. No, nunca apareció. O sea, para mí se disolvió. Con los jugos gástricos. Sí, para mí la sí. Digeriste. Ojo que capaz que tenía, ¿cómo se dice? Cuando tienen propiedades, no, vitaminas, esas cosas. Sí, capaz no, que sé, era rica en un montón capaz de... Capaz que se quedó, se murió y se disolvió. Claro. Sí, bueno. Claro. O capaz que tu mamá te dio el Mebatur, ¿viste? Ese que es para los parásitos que le dan a los nenes. Puede ser, pero Mebutar, creo que ahora se llama. De eso no me acuerdo. El remedio. Sí, yo lo único que sé que seguro. Tenía un miedo, chico. Dije, chao, me trae la babosa, me muero acá. No, digo, viste, no pasó nada. Operame que me quiero sacar la babosa. Operame claro. Que me quiero sacar la babosa. Ay, Sebastián. Terrible, bueno. Entonces, jueguen con nosotros, dale, participen. Y si no, nos pueden mandar un audio con su voz. ¿A dónde, Marian? Al 116-470-47. A ver, ¿quién supera a Maceiras? ¿Quién supera esa historia? Impresionante. Ahora vamos a estar leyendo de nuestras redes sociales más adelante cuando no pase el programa. Hoy tenemos lo bizarro. Hoy tenemos quiero lo bizarro, eso. Tenemos acá... Arrancamos con la babosa y ahora lo bizarro. Yo creo que bizarro. Lo bizarro, después de que conté que me trae la babosa, lo bizarro no es bizarro. Y bueno, hay mucho todavía. Bueno, pero antes de lo bizarro, por supuesto, lo tenemos a él. Como a él. Siempre digo, ya está en comunicación telefónica, un amigo personal. Uno de los mejores saxofonistas del mundo, un músico impresionante y una persona que es lo más importante, de lujo. No, es Pettinato, ¿no? Pettinato. Guarda que está Pettinato, Arana. Están tirando... Y Nico, Estamos ahí. Hay elecciones. Al hoy mismo nivel de Pettinato, como dice el equipo. Al Facundo. Mismo nivel que Facundo Arana. Exacto. Y sí, obviamente, estoy hablando del señor Nicolás Corinaldesi. Oh. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué haces, Niquito? ¿Todo bien? Pettinato, Arana y Corinaldesi, ¿no? Así es el orden. Así es. ¿Así? No, Corinaldesi. Nico Corinaldesi. Facundo Arana. No, Pettinato y Facundo Arana. Ahí está, vos sos primero. No, para tanto no. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Todo sí, tranquilo, todo tranquilo. A ver. Oveja, ¿cómo es que te metí la babosa en la boca? A ver, por favor. Te estaba escuchando, bueno, ¿viste? Sí, bueno, cada pasa. Uno come lo que quiere, ¿viste cómo es esto? No, es increíble. Es vos increíble. Ya escuchaste esto, ahora vos después sacá tus propias conclusiones, o sea. por eso ahora Nico decís, con razón te estás comiendo esto. Ese bicho. Si te comiste el coso o no. Después de ese bicho no hay otro bicho. Claro, ya probó lo peor. Es como que lo que sigue después es rico. Claro. No, lo que sigue después de la babosa es Claudia Schiffer, olvídate. A ver, Nico, vos, ¿qué hiciste de chiquito? ¿Qué pasó? No. Entró gente al estudio. Están haciendo la peluquería. Hay un chico ahí con reflejos. Ah, no, me pensé que se había caído alguien. Dije, se están pegando acá en el estudio. ¿Dónde? Bueno, pasan cosas en el estudio. No puedo evitar mirarlo. A ver, Nico, ¿qué hiciste de chiquito que nunca te olvidaste? De chico lo que hacía era, tenía gatos en casa y pensaba que tienen frío, chico, 4 o 5 años, Y los llevaba y los ponía contra la estufa. No, era una malasana, ¿viste? ¿Los prendiste fuego? Nada más que fuego. Le daba pelo chamuscado todo el día. Fuego, ay, no te puedo. Eso te iba a preguntar. ¿Se les chamuscaban los pelos, pobre? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo pensaba que tenía frío. Sí, bueno, pero tampoco tanto calor. Bueno, son cosas de chicos. Está bien. De chico, está bien. Te perdonamos. No tengo muchas cosas. Eso es algo que... No, igual no hacía falta que sea maligno, por ahí también podía ser una buena acción hacia la familia, hacia algún amigo, lo que cada uno quería, no tenía que ser travesura. Pero lo que no te podés olvidar es eso, ¿no? Básicamente. Sí. Tenía un gato negro pobrecito que cada vez que me veía salía corriendo, eso sí, seguro. Claro. Y sí. Y ya no quería que se le chamusque mal. Y cohete me prende fuego. Ya estaba cansado, pues, está cansado. Así que no, eso nomás, eso. Bueno, Niquito, bien. Y bueno. Vamos al mundo de la música. A ver, ¿qué hay para hoy en el mundo de la música? Bueno, hoy en el mundo de la música traemos una banda que para mí es la mejor banda argentina, porque soy fanático. Vamos a hablar de los fabulosos Cadillacs, ¿sí? Ah, comenzaron qué lindo. En 1984, cuando se juntaron Mario Zipperman, Aníbal Rigossi, Vicentico y Flavio Cianciarulo. Provenían de bandas efímeras gestadas durante el secundario, ¿sí? De ellos. Y bueno, ninguno nunca supo nada de música y un día se juntaron y dijeron, bueno, vamos a armar una banda para hacer algo más under. Y bueno, gestaron lo que es los fabulosos Cadillacs. En un principio se llamaban Cadillacs, a ver si Cadillacs 57, porque era el coche que tenía el señor Flavio, hasta que bueno, formaron el nombre de los fabulosos Cadillacs y empezaron en 1984, ¿sí? Saltan a la fama en 1989, cuando graban su primer disco, Bares y Fondas, ¿sí? Así que, bueno, fue una banda legendaria, mítica, con un estilo musical que es el ska, ¿sí? Escuchaban mucho lo que era Madness, de Special, de chicos ellos, de Selector. Así que, bueno, empezaron siendo una banda de lo que es el ska under, sumando mucho público, pero ganándose enemigos a la prensa, porque eran más... Bueno, su estilo era muy, muy propio, lo que era vestimenta... Es que era una vestimenta, por así decirlo, crota, ¿no? En su tiempo. Y bueno, hacían que la prensa... Claro, estaba como mucho más cerca del punk, ¿no? De lo que era el punk, el rock. Después se volvió como un estilo más fiestero, ¿no? Más popular. Pero al principio el ska era duro, o sea, de tocar en una banda de ska. Sí, aparte viste que eran bandas que todo el tiempo hacían... promovían el pogo, el ska under. Yo tuve la suerte de participar de dos bandas de ska acá de Bahía Blanca, una que se llama Los Seis Calaveras y otra Los Atlantes. Los Atlantes es una banda de ska under también, que bueno, es un ska más oscuro, por así decirlo, musicalmente, y un estilo que está ahí al borde de lo que es el punk, está bueno. Claro, por eso, sí, totalmente. Pero bueno, después ellos también fueron, los Cadillacs fueron cambiando para el lado más festivo, digamos. Sí, se hicieron un poco más más comercial, ¿no? Sí. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar un temita y luego seguimos hablando de ellos. Vamos a escuchar el tema Carnaval Toda la Vida, algo comercial súper lindo. A ver si la gente lo recuerda. Dale, vamos. Que se anima a decir todo y que te enseña a vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Bueno, muy bien, ahí estaban los fabulosos Kayak con Carnaval toda la vida. Nikito, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos firmes. Bueno, estábamos escuchando a Kayak recién. Es una banda que siempre jugó con el hecho de separarse, volver y la hacía de vuelta, ¿no? Tan emblemática y sin embargo también tan desordenada en ese sentido. Pese a que ellos nunca dicen que se separan, somos todos conscientes, bueno, que en el 2002... la banda toma su primer descanso, en el cual Vicentico lanza su primer disco solista, ¿sí? Y bueno, los fanáticos como digo, como que estaban ahí en el veremos qué pasará con todo esto, hasta que en el 2008 vuelven, hacen una gira por lo que es Argentina, Colombia, Bolivia, Costa Rica y Chile, llamada el Satánico Pop Tour. Ahí tuve la suerte de verlos en vivo, ¿sí? Yo creo que era una banda que cuando la escuchaba me gustaba, hasta que la vi en vivo y dije, bueno, me voló la cabeza, claro. Después de tremendo el show que hicieron. Y bueno, siempre está ahí, es una banda que está siempre. No se sabe si está disuelta, si no. Cada uno sigue su camino, pero bueno. En el Lollapalooza fue en 2019 que anunciaron que volvían. Y de ahí que no sabe más nada. Sí, que igual volvieron, ¿no? Ese show se volvieron. Hizo. Se hizo ese show, pero después de ahí no se dijo más nada. Sí, así después. Que bueno, Vicentico sigue por este momento su camino como solista, una onda por ahí un poco más pop. Y bueno, Flavio lo estamos viendo en las redes, yo decía en las redes, está con la onda de skate ahí en Mar del Plata. Bueno, esperando que algún día puedan volver los shows en vivo y verlos nuevamente. Sí, ¿no? Para mí el único como que... el único de los Kaija que hizo carrera musical, digamos, después de supuestamente estos idas y vueltas de ellos, es Vicentico, y los demás cada vez que se quedan sin plata vuelven a juntarse, sí, sí. Todos los fabulosos Kaija para hacer una linda gira como de costumbre, sí. Y después vuelven a estar 6 o 7 años o 5 sin laburar y ya está, y listo, es eso, me parece, ¿no? Por eso nunca se retiraron oficialmente. Sí, sí, tal cual, ese es el tema, ¿no? Bueno, también cuando hace una trayectoria tan grande y también meten tantos hits, a la gente, por más que no hagas nada hace 6 años, volvés a tocar en vivo un hit y la gente está, ¿no? Y bueno, por eso también es como decir. Sí, porque bueno, las bandas que ellos hicieron, como sabemos, como por ejemplo en este caso la de Flavio, no tienen tanto éxito. O sea, no son bandas que se escuchan masivamente. Sí, son bandas del under, un poco más arriba del under, pero bueno, es eso. Es como todo, es un trabajo, la música es un trabajo y bueno, cuando hace falta plata, hacen totalmente, nuevas giras, claro. y vuelven. La mayoría de bandas hoy en día exitosas, bueno, pasó en su tiempo con Soda Stereo, con un montón de bandas que, bueno, por cuestiones monetarias también han hecho una gira nueva, ¿no? Y sí. Así que bueno, en lo que es la trayectoria de Kayak, grabaron en total 12 álbumes, de los cuales nombramos Bares y Fondas, Yo Te Avisé, El Ritmo Mundial, El Satánico Doctor Kayak, Volumen 5, El León, Rey Azúcar, Fabulosas Calaveras, La Mancha del Golazo Solitario, La Luz del Ritmo, El Arte de Elegancia y el último álbum fue La Salvación de Solo y Juan en 2016. Así que bueno, esperamos una vuelta con ansias. A mí en lo personal me gusta mucho el ska, consumo mucho lo que es música de ska, así que bueno, esperamos que pronto podamos escuchar nuevamente. Bueno, un saludito para todos los Kayaks ahí que nos están escuchando seguramente. Seguramente, deben estar todos reunidos diciendo, hoy Nico nos nombra a nosotros. Uno nunca sabe, no sé. Un saludo para Vicentico que me acaba de mandar un mensaje para decirme que estaba escuchando. ¡Ay, un beso! Hay que decirlo. Capaz que está escuchando. Totalmente. Así que bueno, esto fue todo por hoy en el mundo de la música. No hay mucho más que decir, así que bueno, gracias por el espacio. Y bueno, a seguir sumando música linda. Bueno, Nikito, entonces nos estamos viendo la semana que viene y un gran abrazo para Bahía Blanca y un gran beso para vos. Bueno, chicos, hasta luego, chaucito. Chau, chau. Y gracias nuevamente. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Pasó Nico en Inadaptados con el mundo de la música. cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante, mueve tu cuerpo, no te des respiro, esa mujer se lo tiene merecido y que me maten. Y esa chacha va moviendo la morocha, con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo sofisticado. Se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo que va de lado al lado. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido y que me maten. Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, pierdes también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Diga la verdad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Y si la pierdes, pierdes también la vida. Mueve tu cuerpo, muévelo, muévelo, mueve tu cuerpo. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no te cansan. Bueno, muy bien, 50 minutos pasaron de las 20 horas, casi estamos cumpliendo una hora de programa ya. Qué grande, Nikito, con se pasó los muy rápido. Kayaks, sí, se pasa volando la verdad, ¿no, chicos? Aparte, se está pasando rápido. Mientras mirá, pasa la música, acordar, no paramos nosotros, tiqui, estamos tiqui. 10, 9, 8, ah, sí. 7. Menos mal que no, ahora es 5. Feliz Navidad. Pero feliz Navidad, claro. Ah, eso. Tenés razón. Claro, feliz Navidad. Sí, brindando, es verdad. Bueno, muy bien. Chicos, tenemos consigna del día. A ver, queremos que nos manden audio, dale, queremos escuchar sus voces. Y la consigna es, ¿qué hicieron de chiquito que nunca olvidarán? ¿Sí? Así que juegan nuestras redes sociales. Y si no, nos mandás un WhatsApp. ¿A dónde, Mariam? Sí, vamos a ir a Sisus Inadaptado guión bajo en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, nos mandás tu audio al 116-470-47. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir porque tenemos los momentos bizarros. Y ahora se vienen los momentos bizarros. A ver. Es un buen tema. A ver qué suena por ahí. A ver, ¿qué es esto? No, no se lo esperan, no se lo esperan. A ver. Ahí me gusta por el horno con papa. ¿Quién es? A ver, escuchen, ¿eh? A ver. No. Para, ¿es quien yo pienso que es? La Chechona. ¡No! La Chechona, ¿de quién? A ver. A tomar la leche. Esto es cuando estaba, ¿cómo se llamaba el chico este? Tomasito. Que era el hijo que después se casó. Tomasito, que creo que le entraba. Guido. Es verdad, después se casó con el hijo. Era así, primero lo presentó como el hijo, el ADN, no sé qué, y después se casó, ¿o no? Qué mejor que artista bizarro que este, ¿no? No, tremendo. El Guido Azul. O sea, primero era el hijo, después no era el hijo, después se casó. O sí. sea, ¿cómo es tu historia, flaco? ¿De quién estamos hablando, Marian? El Guido Zuller. Guido Zuller. Mira, a ver, subime la chechona, a ver. Subime la chechona, dice, me muero. Después de tragarme la babosa, se viene la chechona. La chechona de papá. Tengo una gana de llorar. Ay, yo también. Me muero. Qué simbólico, ¿no? Ah, sí, ¿no? Aparte para toda la familia, dice, chico. Para todo, no, tremendo. No, aparte la chechona de papá, claro. En ese momento era el papá y después... Que se tomaba la chechona, se terminó toda casando. Claro, ¿por qué ¿no? eso? Porque en realidad está cantando con Tomasito. Claro, Zuller ahí, claro. Es más, que supuestamente está, era el hijo y después, como dice Gise, se casó. No sé qué historia rara. Está Jacobo. Sí, Jacobo también, que lo y tenemos. Están en lo de Viviana Canosa. Sí, están en es Viviana verdad. Canosa. Bueno, les voy a contar un poco de este artista bizarro de hoy. Obviamente estamos hablando de él. Él se llama... Guido Zuller, ¿sí? Es un personaje mediático de la televisión argentina. También es actor, y esto no se lo van a esperar, chicos. Yo cuando leí esto me sorprendí mucho, porque dije, ¿cómo un tipo puede estar haciendo esto teniendo estas profesiones? Miren, él es arquitecto. Sí. Y también es ex comisario de a bordo. Sí. Volaba con mi hermano. ¿Sí? ¿Sí? Era compañero. Compañero sí. de mi hermano. Yo no lo sabía esto, pero digo, chicos, o sea... Es un bocho en sí. Es un fenómeno. Sí. Muy inteligente. Sí, la verdad que sí, yo me sorprendí. Y bueno, otro... Bueno, seguí, después cuando terminás, redondeo. Te comentamos algo. Todo. Dale, bueno, comenzó su carrera televisiva en los años 80. Lo hizo participando secundariamente en programas de entretenimiento y en concursos de belleza que él participaba en su juventud. En 1989, Guido Zuller llega a uno de los programas más vistos de la Argentina, que era Susana Jiménez, ¿no? Donde era uno de los Susanos. Pero en el 2001 empezó a aparecer en programas de chimentos, como por ejemplo Rumores, Intrusos en el espectáculo, y él opinaba sobre asuntos de la farándula. Y presentando, ¿no? Ah, también, aparte de hablar de la farándula, estaba presentando su nuevo disco musical junto a Tomasito, que supuestamente era su hijo, pero la realidad es que no sabemos si era su hijo, si era, no, si no era su era novio. No, no era el hijo, eso estaba todo armado. Era muy parecido igual, chicos, ¿eh? Sí, pero él le vino como anillo al dedo para hacer todo lo que le encanta a él, que es el show televisivo. Claro, sí, totalmente. Y bueno, y largaron este tema como hit, que era el que escuchábamos recién, ahora lo vamos a escuchar un pedacito más, que se llamaba, obviamente, como dijimos recién, La Chechona. Mirá, ponelo. La Chechona. Pa. La Chechona de papá. Pegadizo igual. No, ¿cómo para toda la familia? Para Zuller, toda la familia. Sos un desubicado. Bueno, Marian, a ver, ¿qué me ibas a decir? No, te iba a decir que otra persona que es muy inteligente y hace un personaje en la televisión es el Mago Sin Dientes. Sí. Claro, bueno, pero el Mago Sin Dientes es licenciado en marketing. Mira, ahí tenés. Sí. Yo lo del Mago lo sabía. Y aparte, es como que se ve un poco más bueno, serio, hablando, digamos. Hablando fuera de cámara, no sabés cómo la cabeza que tiene ese muchacho. Y Karina Olga, ¿eso se hace? Karina Olga se hace, ¿no? Se hace. Sí. Otra que para pasarla bien. La Helinek. Y pero bueno, pero se hace, pero también te, igual. Lo dejo no a tu tiene, criterio. No tiene un cerebro muy grande, me imagino. No sé. Nah, trabaja con otra el cuerpo, que se chico. Hizo, otra que se hizo que nosotros pensábamos. ¿Te acordás de las papas fritas Lay's? Sí, espera, a ver. ¿Quién lo hacía? Sí, una panelista de Bendita. Sí, pero Maglietti. Maglietti pensó que era tonta y es abogada. Es abogada la chica. No es ninguna tonta. Maglietti es abogada. ¿Te acordás cuando empezó con las papas, la papa frita? Bueno, que todos pensamos, esta mina tiene dedo de frente y es abogada. Hay bueno, habría, tendríamos que llamarla a la Gelinegra y preguntarle, ¿no? Hay mucho. No tengo el teléfono. Karina no Olga. Bueno, Gianoli tiene el teléfono. Tengo el leído. Pasame ese contacto che, que pero yo si lo paso. Podríamos saberlo. Te lo paso. Amo a la Gelinegra. Yo me casaría. Bueno, después no de la babosa, vos amás a cualquier cosa. Alta bomba, chicos. Ya a mí está. Me encanta. A mí me gustan las morochas, así que me encanta. Vamos a hacer una cosa. Yo te paso el teléfono. ¿De la Gelinek? Y encárgate vos de hacer una entrevista el miércoles que viene. Ay, Dios mío, lo que puede salir de esa conversación bueno, entre Karina Olga y Sebastián. Yo le voy a mandar un audio diciéndole que me tragué una babosa por algo. El pulpo se agarra la cabeza porque sabe de lo que estoy hablando. Esa conversación, grabala, te lo pido. Después la ponemos en momentos bizarros acá en Adaptados. Ahí Marian me está tirando el... Este que está ya, está buscando el teléfono. No, está muy bien. Yo quiero que me lo pase así después. Ahora, yo ¿cómo no nos avivamos de llamar a Zuller que venía hoy el claro, momento ya, bizarro? Yo ya lo teníamos en vivo. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar en el corte. A ver qué hacemos en el corte. En el corte, bueno, vamos a ver si no... Si... ¿No? Sí, por supuesto. Estaría si buenísimo. Si y tiene ganas de charlar con nosotros, estaría buenísimo acá, que ya que estamos hablando del hermano. Y personas tan talentosas, ¿no? Porque la hermana también fue talentosa. Fue, no, es. Bueno, ¿en qué sentido? Era vedette, chico, en sus comienzos. Talentosa de exuberante, digamos. Sí, bueno. Era la onda un poco así, media bizarra. Nosotros la vimos en un programa. No es muy simpática, que digamos. Espero que no nos esté escuchando Guido. Bueno, igual no, se pelean no siempre. Creo. Pero no es dame, muy... Sí, igual inclusive la nota decía que ya está peleado con la hermana. Sí. Está peleado entre todos. Sí. Como que la vimos en un programa nosotros que fuimos y estaba por ahí la Zuller y como que es el ser más antipático del universo. No, bueno, muy... igual hay de muchos de muchos de pero muchas yo vedettes, la verdad no me esperaba que fuera así. De muchos conductores que son mala onda, chicos. Teneme la cartera, no vos no, no me la tengas vos, teneme no, la brava, voz. Brava, muy tremenda, brava. Acá no me siento, me siento allá. Es más, yo en un momento bueno. Digo, voy a ser malo, me iba a levantar a hablar con ella, pero dije, no, no vale la pena. No, tremendo, yo me sorprendí porque no saludó a nadie. Te voy a decir, bueno, el que saludó era el abogado de quién. ¿Cómo se llamaba? Burlando. No. No, el abogado de Andrea Alboca. Ah, el abogado de Andrea Alboca vino y trajo bombones para todos. Estábamos ahí, sí. Nosotros ligamos bombones también. Bueno, pero ese... Guarre buena onda. Bueno, pero es el abogado, ¿no? O sea, hay que ¿qué ver... ¿Qué tiene? Podría ser antipático. Pero igual se dice que Andrea Alboca es bastante... Bueno, pero estamos también hablando del abogado. Yo a Andrea Alboca no la conozco. Por eso, bueno. Pero en el... es como todo igual, chicos. Hay gente que tiene buena onda y hay gente que no, en todos lados, en el ámbito laboral también. Hay que ser buena onda, no hay que ser mala onda. Bueno, pero por ahí les pinta eso, porque se creen, claro, con más ego que uno y bueno. Te terminás amargando la existencia. ¿Vos viste cómo está la Zuller ahora? Y bueno, pero ahora tenemos... ¿Quién le quita lo bailado? Sí, bueno, pero la amargura que tiene encima te la regalo. Y bueno, a ver, tenemos un audio bizarro. A ver. A ver, una historia, chicos, a ver. Escuchemos qué pasa con este muchacho. ¿Cómo andan? Bueno, mi historia bizarra es heavy. ¿Qué pasó? Es así. Estaba conociéndome con una chica por una red social. Si se puede nombrar, la vamos a nombrar. Decilo. Hace mucho tiempo estamos hablando, ¿hace cuántos años? En Badoo, me parece. Una red social llamada Badoo. Ahí está. Ahí está. Venía todo bien con la chica, muy buena onda. Hay que confiar en Badoo. Ella era de un pueblo cercano a mi localidad. Y habíamos pactado de vernos algún día. Bueno, bien. En fin, llegamos fin de semana. Me llama la chica esta súper contenta, una voz alegre, y me dice: mirá, conseguí el departamento de mi hermana para que podamos pasar el fin de semana ahí, una peli, pasar ahí un rato. Qué bueno. Bueno, bien. Nos vamos a ver, va a estar todo bien. ¿Qué puede pasar? Claro. Cuestión de que, bueno, que afirmativamente fui hasta el lugar donde policía. La chica esta me dijo. ¿Policía este chico? Y cuando llegué al lugar... Yo le conozco la voz. Se me acerca el auto, ni bien lo estaciono, y me dice, mirá, me dice, cuando bajes del auto, te pido por favor que no hagas ruido. Uy, había gente. Pero nada de ruido, me dice. Ya estaba sospechando no todo, me parece, este muchacho. Acá. Bueno, ante esa situación incómoda, Bajé del auto. Un pasillo largo. Y cuando estaba por entrar al departamento, me repite nuevamente, despacito, por favor, te pido, no hagas ruido. Ay, Dios mío. Entra pero... despacio al departamento, no hagas ruido. O sea, todo pará, ¿no? Todo despacito, bueno, no hagas ruido. La, sí. Julepe, la primera imagen que veo, la primera imagen que veo, un sí. departamento 100% vacío, un tele en el rincón de la del comedor, un tele solo, una mesita, que era para dos personas. Medio como secuestro, ¿no? Era que... Y estábamos nosotros ahí. Al momento que entramos, me apaga la luz, logro apoyar el aperitivo, me acuerdo que había llevado un rico champán. ¿Champán? Con unos chocolates, muy tierno. Ay, más romántico. Lo pongo en la mesa. Sí. Y me empieza a dar un beso. Muy tierno, ¿no? Y pensaba que le iban a sacar los órganos. Me empecé a sentir incómodo. Se sintió incómodo. En la imagen que tuve, había visto tres puertas. Digo, bueno, tengo que descubrir qué onda, qué pasa acá, me quieren robar, digo yo. Me van a robar, digo, es cantado esto, es un encuentro de esto que haces vía redes sociales, no, llegás al lugar y te roban. No, bueno, cuestión de que le digo a la chica, mirá, le digo, disculpame, le digo, pero quiero tirar el chicle. Quiero voy tirar a la el cocina, chicle, le dijo. Basura. Bueno, voy a la cocina, prendo la luz. Sí. Estaba buscando excusas para... Pelada la cocina. Dos vasos, dos juegos de vajilla, dos platos, todo vacío. Secuestro en puerta. Peor. Entra de vuelta, papá, hay una chica de vuelta. Digo, no, pará, le digo, me siento descompuesto, tengo que ir al baño. Voy al baño, no había ni siquiera papel higiénico. No estaba descompuesto, estaba cagado tras patas. Claro, menos mal que no le había agarrado ganas. Claro, se pensaba cualquier cosa. Peor me sentía todavía, bueno, designado, dije, bueno, ya está, si me roban, que me roben. Pero tuviese sí. En algún momento va a aparecer alguien de atrás de alguna puerta y me va a querer robar. Ya está ahí, estás en el baile, ¿no? Vamos a la pieza. Empezamos en la previa, que esto que el otro. Y en un momento, cuando miro la pieza, era un colchón. En el piso. Un colchón de esos que ya lo mirás y se hunden. En el piso con una sola sábana, una almohada. Dije, bueno. Chao. ¿Dónde están las sábanas? Chao, bebé. Prepárate. Así que, bueno, cuestión de que fui ahí a la cama, me acosté. Sí. No llegué a sacarme la ropa y miro un placar de doble puerta corredizo. Estaban metidos ahí. Dijo, acá me roban. No dije nada y en un momento dije, estábamos ahí, en un momento dije, bueno, flaco, dije, si querés salir y me querés robar. Me está jodiendo. La persona esta, la chica me mira como diciendo, estás loco. Bien, ¿qué te pasa? Y bueno, digo, decime, digo, ¿me quieren robar? No pasa nada, digo, me pueden robar tranquilamente, Ah, encima él se entregaba. Cuestión de que, bueno, la chica se puso a llorar. Claro, qué mal momento le hizo pasar. Terrible. Me contó de que no tenía trabajo la chica y que con sus pocos ahorros que tenía había conseguido un departamento por el fin de semana. Para estar con él. Y no llegó ni siquiera a comprar nada para... No, por... ¿Cinco minutos? Que para mí fueron... los peores de mi vida. Ay, pero qué triste. Bueno, claro. Le dije que me disculpe, que me sentí incómodo y me retiré. ¡Te fuiste! Encima la dejó sola. Eso fue todo por ahí. No, la dejó no, sola encima. No, pero por lo menos se hubiese quedado a consolarla. Eso fue de mala persona más que bizarro. ¡Qué soletón! Che, qué turro. La piba se le... Aparte la piba se gastó todos los ahorros, chicos, no tenía más trabajo. ¿Se gastó los ahorros? Para estar con este muchacho y este muchacho. Ah, no, un tarado. Qué muchacho. Más vale que no me entere quién es, mira. No, eso darle, no se hay hace. Hay que darle un chachás a este muchacho. Qué personal. La chica le abrió el corazón y él se fue. Claro. Se hubiese ido antes cuando pensaba que le iban a robar, no después que la chica le dijo cómo eran las cosas realmente, ¿no? Claro. Sí, por lo menos, no, yo, aunque sea, se hubiese quedado y pasar la noche, ya estaba hecho. Bueno, o sea, nosotros sabemos lo que hubieses hecho vos, Sebastián, pero estamos hablando de una situación. Es que pobre, chicos, o sea, antes de dejarla así. Vení que te doy hasta que amanezca. Ya, si no me vas a y después me voy. La consolo, si está llorando la consola y después me la voy. Consolo, la consuelo. Obvio. La consuelo. La consuelo, la consuela. La consuelo, la consuela. La consuelo. Claro. La consuelo. Ahí va. Ahí muy va. Bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Esto fue Momento Bizarro, chicos. Dios dale. Mío. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme?

Bueno, muy bien, 12 minutos pasaron de las 21 horas. Hola, hola y buenas noches a todos los que recién se conectan. Chicos, tengo saluditos. Quiero mandarle un saludo a Andrea de Berazategui, que nos está escuchando. Quiero mandarle un saludito a Dayana, que nos está escuchando, que dice que mientras cocina, escucha Inadaptados. Oh. Y dice que nos puso en un estado la aplicación. Así que, chicos... ¡Ay, qué lindo! Un saludito para ella y, bueno, todas cosas lindas, como dice Gise, y hechas desde el corazón y con amor. Así que, ¿tienen algún saludito por ahí? No, hoy no. ¿Qué están haciendo? No me saludó nadie. Mirando en el espejo. Estamos mirando, no, estoy haciendo? Mirando... No, yo ahí me conecté en vivo a ver en Instagram, a ver si alguno... Bueno, vayan calentando los motores con las redes que, bueno, que después nos vamos a conectar. Chicos, para el que recién se suma a esto que es Inadaptados, tenemos consigna del día. ¿Cuál es? La consigna del día es ¿qué hicieron de chiquito que nunca olvidarán? Así que mándenos un WhatsApp, queremos escuchar sus voces y también pueden jugar en nuestras redes sociales. ¿Qué, cuáles son? Mándenos un WhatsApp al 116-470-47, Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, quédate ahí porque llegan los... No, los lo. No. No. Los lo. Más inadaptados de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con los más inadaptados de la web. Estamos bailando esta sí. Marcha de lo más inadaptado de la web. Nos pone... A full. En esta cuarentena que estamos encerrados ya queremos bailar con la música que sea, no nos importa nada. Miércoles 4 de noviembre, un inadaptado de la web más, chicos. Programa... El sábado es mi cumpleaños, No, mentira. ¿Qué estás diciendo? El sábado 7 es mi cumpleaños. ¿No cumpliste ya años? No, cumplo el sábado. Alto fiestón vamos a hacer el miércoles. ¿En dónde? ¿Cuál otro? Acá. Yo no vengo. Bueno, cuando venga. El otro. No, pero les aviso. ¿Qué vas a hacer el sábado? Y nada, una cena en casa. ¿Sí? ¿Y algún cumpleaños? No, no creo. Qué aburrido son los cumpleaños. No me gusta. Me conecté a dos cumpleaños. No. Es un embole. La gente se conecta de compromiso. Va, qué sé yo. Sí, no. Es un compromiso, chicos. Porque vos estás bueno. Ahí, nadie entiende nada de lo que dice el otro. No, es aparte, un embole. El otro quiere poner música, ¿viste? El fiestero quiere poner música y después no podés ni hablar. Entonces no, estás es así. Un bardo. Estás mirándole las caras y decís, qué buena está la música. No, me pero parece la verdad que no voy a hacer eso. Pero si me quieren mandar regalitos, después les paso a la dirección por privado. Dale, te vamos a mandar. Recibo acá desayunos. El equipo Inadaptados te va a mandar un regalito. Ahí está. Sí. ¿Cómo que? ¿Te pones cara de desconfianza, Gisela Gulo? Bueno, veremos. Si bueno. No pongas esa cara porque nos va a hacer enojar. Sorpréndanme, como diría. Entonces, el sábado 7. Sábado 7 de noviembre. Cumple la... 38 años cumplo. Bien, joven. Parezco de 15 igual, ya lo sé. De 15 centímetros. 15 centímetros. Atrevido, defendeme vos. De alto es. Claro. 15 centímetros de alto. Bueno. Lo más inadaptado de la web, el programa número 35 acá en Inadaptados. Y miren, chicos, la primera noticia, lo que pasó. ¿Qué pasó? Esto es tremendo. Se casó 10 veces y no piensa parar hasta encontrar al hombre perfecto. Bueno, está loca. Reincidentes. No, bueno, pero no existe gusta... el hombre perfecto, chicos. No. Le gusta... casarse, el divorcio, la división de bienes. Lo que hizo el pulpo recién. Pero eso lo puedes hacer sin casarte. La variedad. Bueno, pero no necesitas casarte para hacer eso. Pero ella le gusta casarse, después prueba. No le gusta, chao, se separa. Se divorcia, pero ¿sabes qué despelote de papeles, chicos, al divorciarse? Ahora, si los prometidos vienen bien económicamente, haces una diferencia. Claro. Sí, pero igual para mí no existe el hombre perfecto. Por más estatus social que tenga, no existe el hombre perfecto. Chico, acá estamos hablando mujer. de que se casó 10 veces no existe. Porque ella quiere encontrar al hombre perfecto. No importa lo material, o sea, quiere encontrar hombre. ¿Y cuál es el hombre capaz perfecto? Que no se, capaz que se casa no. para comprobar si después de casada las cosas siguen mejor o empeoran. Y claro. la realidad es que siempre empeoran, no hay que casarse muchas veces para saber. ¿Sabes por qué lo hace? No hay que casarse. Se queda con el 50% de todo. Es lo que yo te decía. Se va quedando con las cosas. Sí, pero está el... está, o sea, por lo que dice la nota, se divorcia ella para poder volverse a casar. Y sí. Claro, pero ya en ese casamiento ya le arrancó algo al marido. Pues, sí, puede claro. ser esa, es buena opción, ¿eh? Olvídate. Está bien, muy bien. A ver, vamos a ver qué pasa con esta mujer. A ver. Es una mujer de 56 años que actualmente está considerando divorciarse de su décimo esposo. Bien. Afirmar que no planea dejar de casarse hasta encontrar el hombre perfecto. ¿No? Bueno, que muy, lo bien. Dijimos recién. Muy bien. Casey, una exitosa empresaria estadounidense, apareció en el show del Dr. Phil. ¿Sí? El sí. Dr. Phil se ve que debe ser un programa de chimentos, ¿no? Ah. Para pedirle consejos sobre su relación. Porque después de 10 matrimonios, todavía no había encontrado al compañero de vida adecuado. No, y si sigue así no lo va a encontrar. Y si sigue casándose, no, divorciándose, casándose. O sea, aparte... Yo, no sé, conozco una mujer y me dice, mira, yo me casé 10 veces y me divorcé 10 veces. De desconfianza, ¿o no? Sí, obvio. Es también, que la desconfianza. También, bueno, sí. Las relaciones... No querés decir mucho. No. Habla, no hay problema, yo te escucho. Seguimos a Bingo. Ya habíamos hablado de que me encanta escucharte, así que... Recalculando. Seguimos a Bingo. Seguimos a Bingo. Dale. No, lo que tiene que saber esta mujer es que las relaciones... Primero, no son perfectas. Y segundo, se construyen. Claro, totalmente. Sí, yo pienso uno lo va mismo. Como negociando, claro. como creando acuerdos, ¿no? Claro, obvio. Y ¿no? también, y también sí. hay que ver qué piensa esta mujer sobre lo ideal, ¿no? Porque por ahí, no sé. Y ella, entonces, los defectos Chicos, de ella que no los ve. Hay que decirle que el príncipe azul no existe. A no ser que lo agarres es del raro. Cuello y se ponga violeta, pero más que eso, no. Re que lo ahorcaban. Estuvo bien esa comparación. No existe, no. No existe. Y la mujer tampoco. No ya lo sabemos. Bueno, no, obviamente, tanto como para el hombre, para la mujer, igual en la relación tampoco existe una relación perfecta. Es como dice Gis, hay que empezar a negociar claro. cuando uno se va acostumbrando. Decímelo ¿no? a mí. Oh, y a mí ni te cuento. Bueno, por eso. Claro, bueno, cada casa y cada pareja es un mundo, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, es así. Por eso también están los que eligen quedarse solos, ¿no? O estar solo, está perfecto también. O los que deciden también. No casarse o no convivir. O no tener hijos también. Claro, eso totalmente. Sí. Bueno. Bueno, ahora, a punto de terminar su relación con el esposo número 10, Casey dijo que no le importa cuántas veces fracasen sus matrimonios, y no se detendrá hasta encontrar al hombre perfecto o al hombre ideal para ella. Pero la verdad, Casey, o Casey, como Casey se llama. Casey está muy equivocada. El hombre perfecto no existe, la mujer perfecta no existe y la relación perfecta no existe. Casey, estás haciendo el para nosotros todo. Estás equivocada. Estás confundidísima. Bueno, vamos a la 2. A ver. Dale. Mira, se escapa. Sí. Esta. Es buenísima. No, es buenísima. Yo me ¿De río dónde solo. Se escapa? Se escapa de su primera cita. ¿Sí? Se escapa de su primera cita con una mujer porque le... ¡Dale, Maceira! ¡Te reímos solo! Y bueno, es que estoy leyendo Twitter ya es gracioso. Se escapa de su primera cita con una mujer porque le llegó con 23 familiares. ¡No! Tienes razón. Claro, ¿cómo no te vas a escapar? Pero no se escapó igual, ¿eh? Mirá la nota, te morís porque es muy graciosa. Supuestamente se escapa, sí, se termina escapando, pero en el medio pasan cosas. Liu, de 29 años, sí. nunca ha tenido novia. Y por eso, su madre, buscándole el amor, encontró una candidata a través de una amiga. ¿Sí? Ah. Una amiga de la mamá. Sí. Se pusieron de acuerdo en presentarle una muchacha a Liu de 29 años que nunca había tenido novia. Entonces, las mujeres arreglaron una cita a ciegas en un restaurante con la condición que el hombre pague la comida. Bueno. ¿Me siguen hasta ahí? Hasta ahí más o menos todo normal. De eso. Sí. Hasta ahí todo normal. Lo que no se esperaba, la mujer que le buscaba pareja a su hijo, en este caso la mamá, ¿no? Es que la pretendiente llegó al lugar con otras 23 personas, entre ellas familiares y amigos. Está totalmente pasa, de la nuca. Pasa, chicos, quería la aprobación de toda la familia, a ver si funcionaba capaz. Claro. Pero 23 familiares, encima no llevó solamente familiares, llevó amigos también, 23 personas más. ¡Armaron una re fiesta! A lo sumo, si vos me decís, bueno, es una cita ciega, pensemos del contexto, ¿no? Vos conocés a una chica, ¿vas con otras personas? No. Bueno, lo que se puede hacer o se suele hacer es decir, bueno, vos vas con un par de amigos, yo voy con un par, como para... No, esa situación incómoda, dos personas solas, viste, si funciona, si va, si no, bueno. Es que bueno, es que pará, acá, claro. Pero no sé si tanto, no sé. Sí, pero eso, bueno, lo podés tomar cuando dos personas ya por ahí se conocen, pero esto era una cita ciegas. Y vos caes con 23 personas. No, pero bueno, hay tradiciones que son así. Sí, claro. Tiene que aprobar la familia. Bueno, son culturas. Sí, también igual... ¿De dónde es el chico este? De Liu, de China. Pero bueno, o sea, también la noticia dice que tiene 29 años y nunca había tenido novia. Bueno, la madre estaba... No, por ahí es una cuestión de religión, como dice Marian. Sí, puede ser. Religión. A ver, capaz que no quería. No, por ahí no quería, pero bueno, la madre estaba muy preocupada. Y que la entonces... familia, viste, con la presión. Y sí. ¿Y no viste que hay culturas... que la familia te eligen para casarte? Dejen ser a los hijos, por favor, ya basta de esas cosas. Sí, la verdad, bueno, no, y por ahí el chico estaba bien solo y la madre con la amiga se pusieron a tirarle magia. Así, tirarle magia. Que bueno, que mi hijo tiene que conocer a esta, tiene que conocer a la otra, vamos a presentarse el arma a una cita ciega, pero aparte hasta le ponen condiciones, chicos, no está bueno. No. Y bueno. No, hay que hacer eso, hay que dejar ser a los hijos. Bueno, acá viene la cosa loca. A ver, ¿qué viene? Después de un gran festín, como dijo Gise recién, ¿no? Sí. Se armaron una gran fiesta. Bien. El hombre, cumpliendo su palabra, pagó. Muy bien, se quedó, hombre se de quedó. Palabra, quedó, muy bien. El chino mandarín. No, se llamaba Liu, ¿no? Sí, Liu. Cumplió con su palabra. Queriendo cumplir con su palabra, porque miren lo que pasó, fue a pagar la cuenta. Sí. Y casi se desmaya. Ah, ¿tuvo que pagarla de todos? Claro. No, pará, sí, 23. O sea, la condición era esa. Vos vas a la cita ciega, por eso te digo, es un problemón, chicos. Yo no voy a la primera cita. Ah, no, cita lo embaucaron. Claro, esto querían comer todo de arriba. Vamos, paga este. Escuchá. El total de la cuenta era... Casi se desmaya Liu porque obviamente, claro, y sí. Se armaron una fiesta de aquellas. Y el monto de lo que había que pagar era 3 millones de dólares. ¡Ah! ¡No! ¡Baratito le salió! Me está jodiendo, no, pará. Boludo. ¿Cómo 3 millones de dólares? 3 mil dólares, perdón. Bueno, igual. Bueno, pará, 3 mil dólares. Te andan sobrando ceros ahí, No, 3 mil dólares, pero igual, chicos, a nuestro peso son 11 millones de pesos. Ah, es un montón. ¿Pero acá? ¿Qué comieron? Claro, bueno, sí, está bien, pero para ellos 3 mil dólares son 11 millones de pesos. Acá. Para ellos y en 3, China son 19.800 yans. Toma. Y claro, pero con el dólar blue. Acá él era. 180 pesos. Acá la conversión era esa. ¿No te da? No te bueno, da. Acá decía 11 millones de pesos. 11 millones. Bueno, pero andás a ver de cuándo es la noticia. No, la noticia de ahora, chicos, de antes de cuarentena. Bueno, igual del 2019. $3,000, sí. Bueno, acá lo que decía la noticia no sabemos en qué nivel, ¿no? Tampoco, también decía que eran 19.800 yans, que igualmente era mucha plata, claro, $3,000. Es un montón de plata, no importa. No importa, igual, o sea... No importa. También decía que era equivalente a 11 millones de pesos, posiblemente las cuentas no nos den porque hay que ver... ¿Con qué lo compararon? No sabemos el trasfondo de esto. Bueno, pero bueno, 11 millones de pesos. El tema es que al pibe lo abrocharon, le dijeron vos pagá la cena, él pensó que iba una sola y se le cayeron 23 monos y tuvo que pagar la cuenta de todo el mundo. No, se quería hacer cargo, pobre. Imagínate que la condición era esa. Bueno, por ahí si faltás en China, no sé, por ahí si faltás a tu palabra, sos un demonio, no sé. Y viste que si tipo... no erutás se ofenden cuando terminas de comer. ¿No es en China eso? Sí, acá también igual, ¿eh? No, acá... ¿no es en China eso? No sé. Que es como que erutar es como que es... Como que sí, te gustó la comida. Te gustó la comida. No estoy hablando estupideces. No, así que no me digan que no. ¿o no? No, pero me parece que es en India eso. Ah, bueno, en algún lugar era. Mongolia. Terrible. Bueno, esperá, mirá lo que pasa acá. Dale. Al no tener esa cantidad de dinero, obviamente, el hombre decide escaparse. Acá se escapa. Sí. Acá se va, sí. Se escapa del restaurante y apaga su celular, ¿sí? Para que no lo encuentren. Al final, la mujer y sus 23 invitados tuvieron que pagar la cuenta para poder irse. Chico. Sí, más vale. O sea, ¿cómo te voy a agarpar? No, lo más lindo es que los garcó a todos, porque comió, claro. Escabió y se fue. No, el chabón quiso hacer la acción esa de ir a pagar. Se la devolvió. Y para mí ahí pensó, dijo, toma, yo de esta me voy. ¿Me cagaste? Se las devolvió. Está bien, para mí está bien lo que hizo. Yo me hubiese ido también. Qué muy bien, un aplauso. Una cita totalmente horrible, chicos. Muy bueno. Liu. Excelente. Excelente. Me encanta que te escapes de esas situaciones. Claro, injustas. Obvio. Injusta, porque fue injusto. Bueno, esta es la última. Dale. Y con esta remato todo lo a que... ver. Escuchen esta. Cabra arrestada por la policía. No. Por no usar un tapabocas. No, es una boludez. ¿Cómo es una boludez? Son las noticias más inadaptadas de la web. No, pero pará. Y que yo sepa, los animales no tienen que usar tapabocas. Bueno, acá sí. Y hasta... inclusive la nota era más extensa y decía que hasta los perros en esta ciudad... Pero si los animales no contagian, ¿no? Sí, no se lo agarran ni contagian, no son... No, acá los perros, son transmisores. En ese sentido le tendrían que poner a los menores, viste que los menores de 3, 4 años creo que no es obligatorio que usen tapaboca. Y sin embargo son transmisores los chicos y o no es obligatorio. En estas partes del mundo y nosotros mismos con el julepe que hay, chicos, hasta, no sé, nos ponemos... Se ponen tapabocas hasta... Ay. Hasta las lombrices. Claro. Pero bueno. Ay, con ay, el ay, miedo ay. Que tenemos. Terrible. Sí, no todo el mundo está con tapabocas. Qué sé yo, si los nenes tienen... Es obligatorio, ¿no? Pero acá la cuestión es que la cabra esta se la por llevaron. La cabra. La pucha de la madre cabra. Que la parió. Qué fe... Cuente más ese para pasar ahora. Sí, en el... Ya lo pasamos. Ese, no. Ya lo pasamos, ¿sí? La cabra. Ah, sí. Yo no lo escuché. Pero en el Inadaptado Fest. Pero yo no vine ese día. Bueno, a ver, acá dice. ¿Qué dice? Es un extraño Dale. Incidente. La policía de Kapnur arrestó a una cabra por no llevar tapabocas mientras deambulaba por la zona de Bakonhag, en India. Bakonhag. Va con Gat. Va con todo. Va con todo. Bueno, nada, se la llevaron detenida a la cabra por no ser tapabocas. Pobrecita, no entendía nada la cabra. Yo no bueno, sé y te decía gente. que en India, dicen que la noticia decía que hasta los perros estaban usando tapabocas y claro, que le parecía ¿pero insólito. ¿Pero un perro va a usar tapabocas? Se lo sacan. Y una cabra, chico. Por eso, es ¿cómo le vas a poner un tapabocas a una cabra? ¿Te lo morfa? Dios mío, hay culturas que son raras. Son raras. Bueno, cuando el dueño de la cabra se enteró que la policía se la había llevado, sí. Corrió hacia la comisaría. Al llegar, le rogó a la policía, ¿sí? para que le devuelvan la cabra, obviamente, que sí. Finalmente le permitieron recuperar su cabra. Pero... Salió con tapaboca. No, eso fue lo peor. Ah, fue lo más... a ver. No, bueno, pero no sin antes, obviamente, la policía agarró y le dijo, le advirtió... Que no se debía permitir que la cabra deambulara por ahí sin el tapabocas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Después, este es un dato que, bueno, Gise me hizo acordar que sigue la nota, que el pibe que fue a buscar la cabra, fue el dueño, sin tapabocas. Fue sin tapabocas no, y la chicos. Cabra cuando se la llevó, que la policía se la devolvió, no tenía el tapabocas. No. Entonces, no están mirá, bien. Mirá. Y después dicen que en nuestro país estamos mal. Hay gente que está peor. Sí, eso siempre, chicos. Eso me es fija. Giro con esto. Terrible. Estás como estoy, dando vuelta, ¿no? Tengo la silla. Está en el planetario. Tengo la silla que gira y se terrible. Me va girando. Así que bueno. Bueno, chicos, muy lindas las notas de hoy. Esto fue lo más inadaptado de la web. ¿Por dónde? Por acá, por Inadaptado. El internet, que quieres bajar una rola. Quédate ahí, que en un ratito y después de unos temitas musicales seguimos con más Inadaptados. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero. Pero no callarán mis palabras pa' decirte que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún reflejas algo de mi vida. Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña. Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida. ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes. Bueno, muy bien, 35 minutos pasaron de las 21 horas. No qué lindo, se puede así, qué lindo programa. Estamos acá en el corte, nos morimos de risa porque nos bardeamos, nos decimos cosas lindas, despertamos los perros. Ay, pobrecita, perros son hermosos, la despertaste Olivia. Ahora les voy a mostrar a Olivia, nos vamos a sacar una foto. El con equipo, Olivia. El equipo, ahora cuando hagamos el corte, después de la entrevista de Marian, vamos a sacarnos una foto con pero Olivia la tengo y la vamos yo a subir. Así, yo la agarro así. No, la voy a tener yo, porque ustedes son brutos. y jugamos, porque, pará, quiero saber qué jugar raza era, Susi. Chihuahua. Chihuahua. Sí, pero Chihuahua Mini, no, recontra Chihuahua. Mini. Chihuahua es, punto. Chihuahua Mini. Parece, no, cabeza claro, de tortuga es él. Cabeza de tortuga. Cabeza de tortuga, dice. No, es muy chiquitito, chicos, se los voy a mostrar en las redes sociales. Es muy chiquitita. Bueno, se las va a mostrar en las redes sociales. A la Olivia, Olivia, a la Olivia, a la perrita. Yo me voy, porque es cualquier cosa. Y no es una babosa, ¿eh? Es un perro chihuahua mini. Entonces, bueno, vamos. Sigamos. Sigamos adelante y escúchame. ¿Qué se viene ahora? Queremos que participen y que jueguen con nosotros porque hay muy pocos mensajes en nuestras redes sociales. Recién estuve chequeando. En la semana no tuve tiempo de etiquetar uno por uno y pasa la eso, gente pasa que no se olvida la gente. Se olvida, ¿viste? Así que bueno, queremos escuchar sus voces con un mensajito de WhatsApp. Aunque sea para saludarnos, nos conformamos. Y si no, jugás con nosotros también por las redes sociales. ¿Qué, cuáles son, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo en Instagram. En Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, WhatsApp, 116-470-47. Bueno, muy bien. Y ahora llega el momento tan esperado, sí, de uno de los cantantes mejores más del mundo. Sí, más conocido del mundo y de México. Y está a cargo del señor Marianito Giannoli. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 38 minutos de las 9 de la noche en la ciudad de Quilmes. Ya lo tenemos ahí en comunicación telefónica. Lo que te iba a decir es un cantante impresionante. Como decimos siempre, como dije recién, uno de los mejores del mundo. Nivel internacional, es mexicano. Vos sabés que en un momento, aparte de ser cantante, fue representante de artistas. ¿Y qué artistas? No vamos a ver, si, vamos a ver si actualmente también sigue cumpliendo los dos roles. Ahora le vamos a preguntar porque hace de todo, hace con de todo, como dicen acá en Argentina. Muy querido en México muy también. Muy querido en México, muy querido. La gente lo para en la calle, le pide fotos. Sí. Él muy amablemente se para. Él está comiendo una sopa y le pide una foto y deja de comer la sopa y se saca una foto. Está muy bien. Es así. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Elías Cañete. ¡Bienvenido! Hola, Elías. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes acá, muy buenas noches allá, a todos mis queridos amigos de Radio Box 102.9. Ahí está, ¿cómo anda el señor Elías? Pues andamos con mucha actividad, como siempre, afortunadamente, gracias a Dios, porque pues a pesar de la pandemia, hemos estado trabajando en producciones, escuchaba yo lo que decían, que he sido representante de artistas desde hace mucho tiempo. Yo me inicié en este medio como representante, primero como admirador de una estrella mexicana, la máxima institución que tenemos en México, que es la señora Sonia López, conocida como la Chamaca de Oro. Sí. Entonces, fui representante de un compositor, cantautor muy famoso en mi país, argentino de nacimiento, español de conocimiento y mexicano de corazón, que es el señor Ricardo Cherato, en paz descanse. Sí. Ahí empecé a andar por la cuestión de representar artistas. Por culpa de Ricardo Cherato, de Sonia López y de Joan Sebastián, empecé a incursionar en el canto. Yo cuento profesionalmente mi carrera de cantante de 1992 a la fe. Y de hace 6 años para acá me dio así como que el gusanito de producir teatro. Mira. Empecé con una obra de jovencitos, pues porque estaba de moda todavía la cuestión del VIH, el SIDA. Sí. Y entonces se dando una obra que se llama Esta Vida SIDA Risa. Sí. Una obra de humor. Después se dio una obra hace 4 años que se llama Luminaria, de un dramaturgo mundialmente conocido que es el señor Emilio Carballido, con la señora Lucía Mariscal, Sergio De Facio, un comediante mexicano, actor muy bueno y conocido también, y un nuevo valor de la actuación que se llama Alberto Estrada. Sí. Pero lo que tenemos acá es que decidimos ya estrenar a pesar de esta pandemia. En mi país están trabajando los teatros, los centros nocturnos, al 30% de la capacidad. Ah, mira. Vamos a estrenar una revista musical llamada Risas y Canciones, encabezado por la señora Lucila Mariscal. Sí. Lencha. Sí, por supuesto. Lencha, que es notada aquí en nuestro país. y ella les platicó en la entrevista que le hicieron que fue a hacer una película. Una diosa. Una Buenos Aires. Sí, esa voz tan bonita, ¿cómo se llama? Gisela, ¿cómo estás, Elías? Un gusto. Igualmente, igualmente. Entonces estrenamos el sábado con gran éxito. El público nos recibió muy bonito. Es una revista musical de las cuales ya no se usan aquí en mi país. Antes se usaba en el teatro de revista. Presentar cantantes, comediantes, vedettes, tríos, todos los artistas que estuvieran de moda, ¿verdad? Sí. Eso pasó de moda, retomado esto. Y afortunadamente tuvimos el lugar a la capacidad permitida. El público estuvo muy contento con las actuaciones de Lucila Mariscal, de Dandis, de la vedette Grace Renat, una gran comediante que se llama Bettina Salazar Holgazana, Ricardo Gil, que es el imitador del teacher de Joaquín López Dóriga. Y y tuvimos también a Aida Pierre, y un cantante de música ranchera que se llama Josué Sosa, muy buen cantante, le fue de maravilla, y un servidor, Elías Cañete, en la música tropical. Claro, que le vamos a recordar a la gente que Elías es un excelente cantante, en la Ciudad de México. Elías, te quería preguntar, ¿cómo fue volver a los escenarios? Volver más allá de que la capacidad era del 30%, ¿cómo fue volver? Fue muy emocionante, creo que todos estábamos con mucho nervio. Fueron dos funciones, una a las 6:00 p.m. y la otra a las 9:00 p.m. Sí. Pero con la preventa nos dimos cuenta que iba a haber muy buena asistencia. Estábamos nerviosos porque pues después de tantos meses de no trabajar, claro, como que uno se desencanta, ¿no? Sí. Tanto los comediantes, a tener una trayectoria impresionante. Yo que hago temporadas, que pues he estado cantando, ha habido meses que diario, entonces ya me siento así en mi casa, en los lugares donde hago mis temporadas, pero todo esto se vino a suspender por la pandemia y obviamente sí, nos sentimos así como desencanchados, repito, pero ya la emoción de ver a la gente, de ver una publicidad tan bonita que nos hicieron, de contar, quiero agradecer, por cierto, a mi patrocinador, el señor Junior Lara, de Tequila Don Ramón, Alicia Tijuana, un excelente apoyo que tuve de él. Qué bueno. Y sobre todo, pues, mucho, pues primero a Dios por permitirnos continuar laborando lo que tanto nos gusta. Enseguida, a toda la prensa mexicana, a ustedes que a pesar de no estar en este país, me han apoyado. Sí. Y sobre todo, gracias al público con el cual siempre he contado, ¿verdad? O hemos contado. Claro, claro. Sí, obviamente, uno tiene que ser agradecido y obviamente que me transmitiste algo muy particular, por eso seguimos en comunicación y está bueno juntarse con gente de buena vibra. En tu caso, sé que tu hijo es actor, que ya está trabajando en el medio hace mucho. Estás con Lucila Mariscal también, y eso también, que la entrevista que hicimos acá es muy amena, estuvo muy linda. Sí, yo dejé de representar a varios artistas para dedicarme únicamente a ser cantante. Claro. Y a la única que sigo representando, siendo el manager, es de la señora Lucila Mariscal, porque pues nos une una amistad de muchos años. Claro. Y estamos juntos, hemos hecho una familia, mi hijo, la señora Mariscal y un servidor. Claro. Entonces, sí, mi hijo afortunadamente está grabando mucho en Televisa, él es actor de Televisa, no ha dejado de grabar, dejó de grabar un par de meses, pero en Televisa con todos los cuidados, inclusive hoy le grabaron en Televisa un video a mi hijo donde él está explicando cómo se está cuidando a la gente desde que ingresa a la puerta, desde que lo van a pasar a un estudio. O sea, han trabajado muy muy bonito con todas las precauciones habidas y por haber. Y entonces él sí ha trabajado, ahora sí que él ha trabajado más que nosotros. Tiene ahorita un mes grabando diario hasta en sábados, únicamente ha descansado en domingo. Y pues ahora sí que que mucha gente dice mi casa Televisa, pero creo que él sí lo puede decir porque ya nada más le falta quedarse a dormir allá. qué bueno que le pase, que le esté pasando esto. Pero todos vamos ya, creo que por buen camino. Aquí estamos en semáforo naranja. Afortunadamente nada de que volvemos al rojo. Okay. No sabemos qué vaya a pasar, pero mientras estemos en estas condiciones, tenemos otras fechas próximamente con este festival de risas y canciones. Y pues ya trabajaremos lo que resta del año, mínimo unas 5 fechas, pero pues son bienvenidas. Con mucho por delante entonces, Elías. Así es, sí, pero pues eso se logra a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo de mucho amor a esta carrera artística, que como yo le he dicho a mi hijo, es una carrera muy difícil, pero muy bella. Yo te quería preguntar, nosotros recién ahora estamos abriendo algunos teatros, algunas cositas en algunas zonas con poca capacidad, y yo te quería preguntar cómo fue la reacción de la gente, ¿no? Al volver, si se la vio temerosa, si enseguida vendieron las entradas o costó un poco, ¿la gente ya se anima a salir allá en México? Sí, la gente ya está muy desesperada por salir, divertirse y sobre todo divertirse sanamente, ¿verdad? Porque el espectáculo, repito, no porque yo sea el productor de este espectáculo, pero cuide mucho la selección de los artistas. No estoy criticando a ciertos comediantes, pero a la fecha actualmente los comediantes son muy groseros, utilizan mucha grosería, claro, muchas palabras muy fuertes, claro, todos las sabemos decir, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero así de una no creo que a la gente le guste mucho. No, además, entonces, el humor inteligente no necesita de ciertas malas palabras. De ciertas palabras para hacer reír. Sí, podemos usar el doble sentido. Exacto. Y la gente se ríe. Exacto. O decir una palabra muy, una grosería así, pero en un tono muy chistoso, como las digo diario. Ay, sí, no. Diario. Claro. Pero sin el afán de ofender. Claro. Pues creo que hay gente que no quiere decir groserías, que no se escuchen fuertes, y hay gente que, aunque tenga cierto chiste, no le quedan. Entonces, claro, el público, contestando nuevamente la pregunta, ya quería ver espectáculo. Y sobre todo, la opinión de la prensa aquí en mi país fue muy buena, porque es lo que me comentaban. Tenía años que no había un espectáculo donde hubiera gusto para todo público. Bueno, tenemos que entonces esperar ansiosos que nos abran los aeropuertos para poder ir a México a verla. Ya se abrió. O la traemos a Argentina, Elías, ¿qué te parece? Sería maravilloso, porque yo no me quiero ir de la vida sin antes conocer Argentina, no, desgraciadamente. ¿No conoces Argentina? No conozco Argentina, como si la conociera, porque tengo muchos amigos argentinos y ahora tengo más con ustedes, ¿verdad? Somos amigueros los argentinos, ¿viste? Sí, entonces Ricardo Cherato me dijo, tienes que conocer Argentina, Loma Alta, Santa Fe, o sea, de donde él nació, y Buenos Aires y todo, pero desgraciadamente ya no hubo tiempo, él se enfermó, falleció, bueno, acá se enfermó, se llevaron a Argentina, a su pueblo, y falleció allá, y ya no, me desconecté con la familia de Ricardo Cherato. Bueno, no va a faltar oportunidad, entonces. Venite con tiempo, porque mira que Argentina es muy grande. Sí, ¿no? Y de grande y bello, porque pues Lucila Marital, que estuvo mes y medio allá por lo de la película, pues ya sí, se quería quedar a vivir allá. Ahora nosotros, cuando vamos para el evento internacional que hacemos con Datur, ahí nos vamos a sentar a hablar y ahí vamos a llegar a un acuerdo para que yo te pueda traer acá. Sí, pues sería muy bonito llevar mi música tropical argentina. No sé cuál sea el tipo de música que más gusta allá, ¿verdad? Porque si hablamos de Colombia, pues les encanta la música ranchera. Sí. y Argentina, no tengo idea, pero pues sería un gustazo poder ir a trabajar allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos gusta todo acá. Los argentinos, hay argentinos para todos los estilos musicales. Así que seguramente funcione. Pues, aquí también en México tenemos el gusto por toda la música y por los cantantes de cualquier país, ¿verdad? Claro, sí, sí, tal cual. Elías, si tuvieras que sentarte a tomar una copa de vino con alguien, que puede ser que esté vivo o no, ¿con quién lo harías? Para charlar. Una copa de vino la disfruto. La disfrutaría mucho con Ricardo Cherato. Ahí está, muy bien. Pero aparte, no vino, pues, tequila Cherato, tiene que ser. Bueno, cuando vengan aquí ustedes vamos a tener que brindar con tequila Don Ramón. Con los del gusanito. Espera, esa no, que la botella trae el gusanito. Acá Elías, el conductor del programa, Sebastián, tiene un grupo musical que se llama Los Tulipanes y que fueron a México a tocar. Sí. ¿Te conoces Los Tulipanes? ¿Tú lo sentiste nombrar cuando estuvimos en México? Estuvimos en 5 estados. Yo he escuchado un grupo, Los Tulipanes, pero ignoraba que eran argentinos. Sí, sí. Y a ver, ¿te acordás algún tema? No. Le estás pidiendo mucho. Mira, yo te voy a cantar un pedacito. Si tu novia se marchó, tomate un vino y olvídate. Si tu jefe hoy faltó, tomate un vino y olví. Date, pero no se acuerda, no se acuerda. A ver, pero a ver si lo escuchó por ahí el hijo. Esa canción, yo no sé si esa canción la escuché o no la he escuchado, pero esa canción es de las clásicas que yo canto, así muy pegajosas, muy rítmicas. ¿Ves? Ahí está, es de Los Tulipanes. Yo lo que necesito es esa canción completa para grabarla, si vos me da permiso. Ay, ahí se tienen que quedar en línea para negociar. Por supuesto, sí, no hay ningún problema, sí, totalmente. Bueno, fue Sebastián a México, ¿y qué tomaron? Claro, y lo que te decía, que a mí me gusta mucho el mezcal. Ah, o sea que eres de los míos. Sí. No, a mí me gusta... El mezcal y... preferida, obviamente... Mi bebida preferida obviamente es el tequila Don Ramón. Ah, pero mira, un mezcalito así almendrado no me cae mal, ¿eh? pero lo que disfruto mucho es un buen vino de mesa para comer. Mira. Ahí está, bueno, llevas un vino de acá, no sé, de Mendoza o de San Juan. Un buen vino. Y él te invita un buen vino. Te lo cambio por una botella de mezcal. Yo cuando fui a México me dieron me regalaron, ¿no?, los amigos que me hice allá, los fans de la banda, me hicieron un buen regalo y me regalaron un mezcal de los mejores, ¿sí?, que creo que era algo de oro, una botella de oro, algo así. O sea, la marca era un mezcal que tenía el gusano y todo, no me acuerdo la marca ahora, pero era algo de oro, que era uno de los mejores. Y me gusta porque... De los mejores, sí. Sí, me gusta tomarlo con naranja. Con naranja y sal de gusano. Ah, ya, no. Es que hay una bebida que se prepara, el mezcal, y va con jugo de frutas. Y las frutas, ahí la naranja, toronja, piña. Claro. O sea, pero se sirve en unas cazuelas, o sea, de barro. No sé si allá saben lo que es el barro, la cazuela. Sí, sí, la cazuela, sí, nosotros tenemos. Bueno, claro, sí, no, nosotros no... En una cacerola, pero en barro. Claro. Pero vos te lo servís en un vaso, ¿no? No, esto era así. Fuimos a un bar y era como a la criolla. Era el mezcal con el chupito, ¿no? Con el vasito chiquito como el del tequila, ¿no? Como el que se usa allá. Sí. Entonces era el mezcal, te traían 4 fetas de naranjas y la sal de gusano en un tupper, como en un pocillito de cerámica. Entonces vos agarrabas y te lo mandabas al seco y debes de mandarle al limón, le mandabas la naranja. Espectacular, Uli. Rico, aparte no te quema la garganta. Ay, no, yo sabes quiero. Que no te quemaba nada. Y bueno, y me traje pero todo el conjunto. Me traje la sal de gusano de regalo. La botella de mezcal con el gusano y todavía tengo. Y mira, hace... ¿Y el gusano te lo comiste? No, se puede comer. Sí, ya pero sé no, que se puede, por eso te pregunto. No, todavía no, porque no terminé la botella. La tengo fácil hace 3 años. Pero es un trago que disfruto muchísimo cuando los fines de semana. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Una botella la ha conservado 3 años. A mí si me ponen una botella no me dura una semana. Lo que pasa es que de acá que vuelva a México la tiene que hacer durar, por claro. Eso, Elías. Claro, no, aquí vamos a tener mucho. Ah, o sea, listo. Ya me imagino con mezcal, con tequila, con vino de mesa, pues vamos a armar un alboroto muy grande. Terrible. Se va. Terrible. Qué peligro. Yo que soy chiquitita no puedo tomar mucho. Si nos ponemos a cantar, pues ya nos amanecemos, ¿verdad? Por supuesto. Ay, ya me dieron ganas de ir. Olvídate. Ah, te iba a preguntar, Elías, ¿abrieron? Ya. ¿Hay vuelos? Porque estoy hablando con Osvaldo Muñoz Díaz, que todavía de Perú no puede viajar a México, porque no están abiertas las fronteras. Ah, no. Pero Buenos Aires, México, ya abrieron vuelos, ¿no? Sí, Buenos Aires, México, sí. Y bueno, nos vamos pero nosotros para sabía allá. Porque yo quería que... Bueno, que pues vayan ustedes llegando y esperamos a que llegue Osvaldo. Y sí, pero a ver yo... A ver si todavía alcanza tequila. Claro. Nosotros, no le dejamos nada cuando llegue Osvaldo. Yo le dije que por lo menos tengo que ir 15 días antes del evento. 15 días antes, para adaptarme. Claro. Sí. Para comer, para tomar. Y van a ser bienvenidos aquí. Claro, ahí vamos a estar. Claro. Y cuando llega el momento cuando llegue el momento de la entrevista o de ir a trabajar, va a estar con el hígado roto. Ah, claro, qué peligro. Bueno, no importa, pero contentos. Exacto. ¿Quién te quita lo bailado? Felices. Elías, te queremos agradecer por el tiempo. Un gracias. Placer. Un abrazo grande a la familia y bueno, en breve estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Después te paso el contacto de él. El contacto de Seba, así te podemos mandar el tema. Así te puedo mandar el tema y lo puedes hacer. Sí, tengo que grabar esa canción, ¿eh? Tengo que grabar con ese poquito que la escuché, me encantó. Es la música que yo canto. Canto de todo, boleros y todo, pero la música rítmica... La música así en versión tropical me encanta. Y ahí así con la banda, la grabas con los propios tulipanes. Hacemos un feed. Claro, lo pueden hacer. Oh, perfecto. No, ahí va. No, vamos a hacer muchas cosas. Dale, okay. Uli, dale. Un fuerte genial. Aplauso. Te despedimos con este aplauso. Gracias. Abrazo grande. Abrazos. Abrazos. Gracias. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Elías Cañete. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11-59-92-52-42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, muy bien. Un minuto pasaron pasó de las 22 horas ya. Se nos fueron 2 horas. Ya 2 horas de programa. Bienvenidos a todos aquellos que recién se conectan. Muy buenas noches y una linda noche para escuchar qué, María. Inadaptados. Ah, más vale, por supuesto. Si no, ¿qué? Bueno, mirá si te digo el otro programa. Vamos a estar leyendo unos mensajitos ahora en un ratito. De la consigna de hoy. Avisa. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es? ¿Qué hicieron de chiquito que nunca olvidarán? ¿Sí? Que nunca olvidaron. O sea, alguna travesura, alguna acción linda hacia su familia, lo que ustedes quieran. Pueden participar con nosotros en nuestras redes sociales. Y si no, también nos mandás un mensajito de WhatsApp. ¿Cómo son nuestras redes, María? Sí, vamos a ir a Sus Inadaptados, guión bajo, Guille Martín Fox. Y si no, tu WhatsApp al 116-470-47. Muy bien, ahora, en un ratito, va a llegar nuestra sección de deportes, porque comenzó el campeonato. Comenzó el fútbol. Tenemos partido de la Copa Sudamericana, tenemos un montón de cosas para comentar con Joan, Maradona. Maradona. Bueno, un montón de cosas tenemos en la sección de deportes, pero antes, ¿qué tenemos? Antes de esta sección de deportes, queremos dar una data. ¿Qué ¿sí? data? A ver. La tenemos en comunicación a una amiga mía, a la señorita Sabrina. ¿Sabrina? ¿Sí? Que, ¿apellido? No importa. Noal. Sabrina Noal, me parece. No lo sé. Ahora le preguntamos. Sí, ahora le vamos a preguntar, pero creo que es Sabrina Noal, ¿eh? No tengo ¿Estado muy civil? En claro. No, que está comprometida con su novio, ah, creo. No, está bien. Yo pregunto. Estoy haciendo una pregunta. No te pero esa, una pregunta. Esas preguntas. Es una pregunta. Es rara pregunta. Esa pregunta. Pero ¿sabés de dónde sacó estas preguntas? ¿Para qué te sirve esa respuesta? De Sebastián Weinreich. ¿En me serio? Gusta. Es claro, es una pregunta descolocada, está buenísima. Acá se, no? No, acá se responde todo, o sea, es tiene... ¿Qué más querés saber? Si tiene hijos. Tiene hijos, sí. Tiene si tiene trabajo, Luca, ¿de qué trabaja? Trabaja de maestra. Acá damos toda la data. Si tenemos... se baña a la mañana o a la noche. Ahí ya me pedí mucho. No, bueno, pero, ahora le vamos a preguntar a ella si se va. Si se levanta para se levanta, se va a trabajar. La pregunta. ¿El marido la saca a comer? ¿Cómo la saca? No es un perro, es una la lleva a comer. ¿Van a comer con el marido? Oye, sería la pregunta. La lleva de vacaciones. ¿A dónde? ¿Van de vacaciones con el marido? Sería la pregunta. ¿A dónde la lleva? Se va a armar disturbio acá porque ¿dónde van de vacaciones juntos? Ahí está. Bueno, ¿ves? Son todas preguntas. Bueno, pero están mal redactadas. Claro, tendrías que fijarte. Es que son a propósito que así las preguntas. No, porque hay que... Son con mala intención. Claro, porque Sebastián hay que deconstruirse. Entonces lo estoy... Buah. Bueno, ¿qué más? Yo soy más familiero, ¿viste? Soy más Santi del Moro, así como más... ¿Más familiero? Más, más unido. ¿En qué sentido, Maceira? No, es que no hago preguntas como Sebastián Cuadra, yo como Arianito Giannoli. Pasemos al tema Sabrina, por bueno, favor. Bueno, acá Sabri, mi amiga, es de una agrupación sí, que se llama... Sí, no lo puede creer lo que está pasando. Que se llama Ricoteros Unidos. Ah, mira. Y también tienen otra agrupación que se llama Rock por el Borda. ¿Qué hacen estas agrupaciones? Son agrupaciones solidarias, ¿sí? ¿Como todos hacemos música? ¿Una cosa así? No. Ah, bueno, no sé. Pregunté porque no sé. Claro, acciones solidarias, digamos, sí, en el sentido de que en todos hacemos música, hacemos lo que es más inclusivo. Ok. En estas campañas que hace Sabri... se dedican a juntar cosas para llevar a los comedores, bien, para llevar al Borda. Qué bueno. ¿Sí? Así que la tenemos en comunicación a ella y nos va a contar un poquito más de todo esto porque hacen streaming también para juntar. Preguntemos de esto que es interesante, no le vamos a preguntar de la vida privada. No, la vida privada no, era un chiste. Acá no se habla de la vida privada. Sacame el micrófono, no hablo más. Sí, no hables más. Uy, se pudrió todo, bueno. No sé, esperá, no desconectés el mío porque la voy a saludar. Saludamos a Sabri. Hola, Sabri. Buenas noches, ¿cómo andás, Evi? ¿Todo bien? Todo bien, acá está todo el equipo, Marianito, Inadaptado, Gise. Escuché algunas te pido disculpas, te pido disculpas de antemano. Bueno, te cuento, yo soy Sabrina Noal, sí, me conoce hace muchos años y no se acordaba mi apellido. Nunca. Somos compañeros. Bien. Bueno, pero gracias, pará. Gracias que me acuerdo tu nombre. No. A mí me dice Jessy, soy Gise, pero bueno, no importa. Escúchame, ya sé que sos un aparato igual, sos así, olvida ahí. ¿Cómo andas, amigo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, contanos un poquito de lo que es Ricoteros Unidos y Rock por el Borda. Bueno, mira, te cuento, somos un grupo de amigos, en realidad una organización, que se llama así, Ricoteros Unidos, y trabajamos en conjunto con otra organización que se llama Rock por el Borda. El referente de Rock por el Borda se llama Ariel Albornoz, que es un compañero y amigo también. Y ambas organizaciones lo que hacemos es juntar en conjunto alimentos no perecederos, verduras y demás cuestiones para llevar, como dijiste vos, a comedores, a merenderos, a ollas populares, que ahora como que está como... complicado. Con sí. Mucha actividad, ¿sí? Y después también, en simultáneo, en los mismos puntos... Esperá que no se... Te estamos perdiendo. Hola. ¿Escuchás? Ahora sí. Sí, sí, ahí sí. Ahí va. También recolectamos ropa de hombre, elementos de higiene, unos cigarrillos, yerba, azúcar, todas estas cuestiones para llevar a los a las personas que están internas en el Borda. Claro. Que también necesitan, ¿viste? Y bueno, antes te cuento algo de lo que decían ustedes, que recién preguntaba Gise, creo que se llama Gise. Sí. Muy bien, ¿viste cómo sé? No, es increíble, bueno. Porque con Sebastián hace un montón y no logró. No logró que me diga Gise, me dice Jessy. Fue un poquitito más detallista. Entonces te decía, nosotros hacíamos antes eventos solidarios y estos eventos había bandas y música y la gente iba, las familias, llevaba alimentos no perecederos. En pandemia nos pasó que los eventos dejaron de hacerse y claro. Por ende teníamos que buscar alguna forma de recolectar estas cuestiones. Entonces, claro. ¿Y cómo se adaptaron a poder seguir juntando sin hacer claro. Estos eventos? ¿Y sabés qué hacemos? Básicamente tenemos página en Facebook, tenemos sí. Un grupo también en Facebook y tenemos también en Instagram, ¿no? Ricoteros Unidos, pueden buscar Ricoteros Unidos PR en Facebook. Y bueno, entonces después les paso bien con detalle, te mando un flyer para que ustedes puedan replicar si tienen ganas. Dale, buenísimo. Y lo que hacemos ahora es en conjunto, como les decía, con Rock por el Borda, juntar a través de redes sociales, porque ahí tenemos muchísimos puntos de recepción a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y en esos puntos de recepción recibimos las cuestiones que antes mencioné y hacemos también algunos shows en streaming todos los meses. Este mes, el 21 de noviembre, hacemos uno de una banda emergente que se llama Libres Esclavos, que es alucinante, súper linda de escuchar, lo pueden escuchar en Spotify y en todas las... Uy, disculpen, no sé si se podía mencionar. Sí, sí, en todas las plataformas digitales. Muy bien. Digitales, así se puede escuchar, suena hermoso, y bueno, el sábado 21 a las 21 horas, gratis, es no, la gente no tiene que pagar para entrar al show, lo puede ver. ¿Y cómo también, tienen que hacer? ¿Se comunican por las redes? Sí, mira, es muy fácil. Nosotros vamos a pasarlo en vivo en Facebook Live y en Instagram y los compañeros de Rock por el Borda lo transmiten a través de YouTube. Se pueden suscribir a la página de YouTube de Ricoteros de Rock por el Borda y ahí lo pueden ver también. Perfecto. En cualquiera de las redes sociales o en YouTube lo pueden, está libre, ahí gratis y todo. Y lo que se hace ahí es replicar constantemente, mientras ellos van cantando y se va haciendo como el show, que dura un montón de tiempo, porque se hace, el show se hace en un lugar muy lindo, se llama La Meca, que es hermoso, y que es un estudio, y que tiene cámaras, y que tiene toda una cuestión, es muy lindo y suena muy bien, entonces la verdad que es un show hermoso, como recomendado, ¿viste? Y bueno, entonces la gente va ahí enganchándose y en los comentarios se pasan todos los puntos de recepción donde la gente puede llevar los alimentos, la ropa y todo lo demás. Así que bueno, nada, venimos trabajando muy bien. Está muy bueno, sí, está muy bueno. Este fin de semana, Sebi, te cuento y a todos los que están escuchando, que hicimos, fuimos a José C. Paz sí. Y llevamos a dos lugares, a un merendero que se llama El Progreso y a otro Florecen los Niños, y alrededor de 600 kilos de alimentos. Es un wow, montón. Es un montón. Es un re laburo el que están haciendo. Sí, y te cuento algo que me parece que es lo más importante de todo. A nosotros no nos ayuda ninguna asociación, ninguna bandera política. Nosotros juntamos lo que la gente da a través de redes sociales y los vamos a buscar a distintos puntos. Y es esa la forma, no hay claro, otra. Claro, no hay otra. No sé, por ejemplo, mira, entre ayer y hoy repartimos 120 kilos de zanahorias que nos habían donado y la vinieron a buscar acá a casa, por ejemplo, Sebi, porque las tenía acá, pero mis compañeros también tienen en otros lados, ¿viste? Y así. nos vamos manejando así. Sí, sí, también uno con esa cantidad de cosas que llegan, porque la realidad es que la gente también colabora y mucho. Sí. Más allá de no pertenecer a ninguna bandera política ni pertenecer a ninguna agrupación grosa, la gente ayuda un montón. Uh-huh. Y bueno, hay mucho, o sea, por lo general uno se maneja así, casa, la casa de uno, la casa de otro, entonces están todas las casas llenas de alimentos o de ropa para esta gente que necesita. ¿Y tengo más compañeros? Mirá, te cuento, nosotros somos 8 compañeros, te los voy a mencionar, si querés. Sole, el gitano, Cami, Camilo, se llama, Daniela, Betito, Ceci y Gastón. Y Ariel, que es el muchacho de Rock por el Borda, que le mando un saludo, y a Karina, que están por ahí, seguramente escuchando. Nosotros tratamos de hacerlo entre nosotros y de manejarnos de la manera que podemos, con los tiempos que podemos, porque todos trabajamos en distintos horarios y tenemos como obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, en los ratos libres o cuando vamos pudiendo, hacemos eso. Y los fines de semana siempre son las entregas. Y bueno, nada. Y pero, ¿cada cuánto, por ejemplo, ahora, cuánto tiempo tiene la gente por ahí para contactarte por las redes sociales y llevarte las cosas? ¿Cuánto tiempo tienen hasta la próxima entrega, que es el fin de semana este que viene, la otra entrega? Mirá, nosotros entregamos este sábado, entonces juntamos 15 días y entregamos de vuelta. Ah, por eso, está bien. Entonces la gente tiene tiempo 15 días para poder contactarte. Sí, de hecho juntamos todo el tiempo. Que se contacten y después arreglan con vos. Todo va a ser bienvenido, claro. Me imagino. Sí, mirá, ya nos buscan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes, ahí, y Ricoteros Unidos PR en Facebook, y después en Instagram es Ricoteros-Unidos2, porque nos han guión bajo, guión bajo. Primera. Sí, y claro. Bueno, ahí nos buscan en Instagram y nos mandan un mensajito, tenemos algo para donar o queremos no sé qué, y ya nosotros, ya sea ropa, alimentos no perecederos o todo lo que me había mencionado antes, es lo que recepcionamos, digamos. Dale, buenísimo. Bueno, Sabri, recordanos también la fecha del streaming y cerramos con eso. Dale, te recuerdo entonces, sábado 21 de noviembre a las 21 horas, están todos invitados, el streaming es gratuito, el show de Libres Esclavos, que es una banda hermosa que pueden escuchar ahora mismo si tienen ganas, así que nada, ayúdanos a ayudar, es nuestro lema. Le mando un beso a mis compañeros que seguramente quizás estén escuchando, a Ariel, a Karina y a Fer, que está acá al lado mío, que es mi novio. Ustedes decían si tengo novio, si tengo novio. Ahí está, tiene novio. Sí, yo dije que sí, que estaba el novio ahí, sí. Y salen a pasear y seguramente. Tengo un hijo que tiene 9 años, que se llama Luca, como dijo Celi. ¿Y qué más? A ver, y ahora en pandemia más o menos, antes sí íbamos a tomar algunas cositas o a comer algo rico. Pero bueno, ahora en pandemia estamos como tratando de cuidar un poquito. Bueno, sabes, por mi parte quiero decirte que agradecida, porque no conocía y la verdad es que está buenísimo cuando gente como ustedes, sin ningún tipo de interés, se suma a ayudar a otras personas y nos incentivan a los que quizás no lo hacemos a poder donar y nos hacen el trabajo de la satisfacción de ayudar un poquito más fácil. Así que es un laburo muy lindo el que están haciendo. Yo pienso a veces que es como una cadena de favores. Y digo que también uno cuando ayuda una vez entiende que lo tiene que hacer siempre porque es una necesidad como... No sé si es fisiológica, pero es una necesidad totalmente... Como que le tenés ese gustito, ¿no? Sí, como cuando tomaste algo que te gustó mucho, es que uno, como recién hablaba de ser y del tequila, ¿no? Uno a veces piensa que cuando ayudás estás dándole satisfacción al que ayudás y en realidad es la satisfacción también de poder hacerlo. Así que eso es lo lindo. Y así bueno, que felicitarlos y recordá de nuevo las redes. Así quedan bien claritas y no nos olvidamos. Dale. Nos pueden buscar entonces en Ricoteros Unidos. Ricoteros Unidos PR en Facebook, hay un grupo y hay está la página también, y en Ricoteros-Unidos2 es la de en Instagram, y después también Rock por el Borda en Facebook, Rock por el Borda en Instagram, y en YouTube, en el canal de YouTube también se pueden suscribir para verlo gratis el evento que los transmiten, y bueno, está buenísimo. Dale, y ahí mismo en las redes sociales pueden ver los puntos de recepción donde recibimos la mercadería o la ropa o lo que tengan en casa para donar. Dale, buenísimo. Bueno, Sabri, te mandamos un beso grande y gracias. Bueno, te quiero, extraño el cafecito. Oh, y las cerealitas. Y las cerealitas, son terribles. Contales eso, por favor, contales eso, que lo sepan. Dale, besito. Entonces, nos estamos viendo. Besos a todos. Besos. Chau, Sabri. Bueno, muy bien, ahora en un ratito seguimos con más Inadaptados. Bueno, muy bien, 20 minutos pasaron de las 22 horas. Qué lindo ahí lo que nos dijo Sabri, ¿no? Genial. Así que, bueno, vamos a leer unos mensajitos de los que tenemos de la consigna, bueno, chicos. Dale. A ver, ¿querés leer de... de Facebook? De Facebook, Gise. Sí, pará. Vamos a buscar, a ver si... Siempre hacemos último momento. A ver. Está muy bien, así. Acá está. Recalculando. Enseguida te lo encontré. Recalculando. Estamos todos recalculando. A ver, tengo dos mensajes. Dos, ahí está. Bueno, vamos a nombrar esos dos, dale. Bueno, de Facebook. Este es larguito. Néstor Pablo Gómez Daham dice: hola, inadaptados. Bueno, yo tengo una experiencia paranormal. Porque como todo pibe, me pintó el amor con una chica un año mayor que yo y no me olvido que el hermano era jugador de fútbol de Independiente. Y como viajaba, como todo futbolista, una tarde ya ni la vi en el colegio. Pasó una semana y ya no venía. Fui hasta la casa y no había nadie. ¿Qué hice y no me olvido? Esa noche había cenado en una vecina que era azafata de aerolíneas y quedaba la hija mayor cuando no estaba. Le usé el cuarto, tenía un cassette de Diango y un grabador con pasacassette en esa época. Apagué la luz, puse una vela y en ese ambiente paranormal oí Diango toda la noche. Y no me olvido de esa experiencia religiosa. ¡Qué grande! Le pintó a Enrique Iglesias al final. Una experiencia religiosa. ¡Otto! Luis Héctor bueno, García. Bueno, qué historia, ¿eh? Tremenda historia se mandó. Pero ¿qué pasó? Al final, ¿qué fue? ¿A la casa de una vecina? Fue a la casa de una vecina. Porque, ¿qué? La chica que él buscaba no se, estaba. Se ve que se fue mudado. De viaje con el hermano, que era jugador, era jugador de fútbol de Independiente. Pero se puso melancólico entonces. Y ya, fue a la casa. Claro, ya no la vio. Entonces, ¿qué hizo? Se puso melancólico. Se fue de una vecina, que era azafata de aerolíneas. No sé con qué intención fue de la vecina, como bueno. Para flashear viaje. Sí. Y bueno, y pasó una experiencia religiosa. Tenemos el de Luis Héctor García que dice: a los 5 años nos compraron la famosa bicicleta Aurorita con rueditas. ¿Sabés cuál es la Aurorita? Sí. La que se pliega. La mi abuelo sea. Tenía uno, la tuvo hasta hace un par de años y andaba en la Aurorita y la plegaba qué para lindo, guardarla. Qué lindo esos recuerdos que nunca te olvidás, ¿no? Este, el de la experiencia religiosa era bastante grande igual. No, bueno, eso fue una experiencia, pero los recuerdos que por ahí son de regalos y todas esas cuestiones, como la de Luisito, ¿viste? Es como que está bueno. Bueno, muy bien, ahí gracias por participar en nuestras redes, chicos. Seguimos esperando mensajitos hasta las 23 horas. Y ahora quédate ahí porque lo tenemos en comunicación a él, al heredero de Gonzalo Bonadeo, como dice Giannoli. Mi amigo Giannoli. Y a uno de los mejores periodistas deportivos del país y, por qué no, del mundo entero, al señor Joan Talarico. Bueno, muy bien, 24 minutos de las 10 de la noche, 20 grados 9 en la ciudad de Quilmes. Lo tenemos él en comunicación telefónica, al señor Joan Talarico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo es recibir el miércoles a la noche de esta manera, ¿no? ¿Y dónde lo va a recibir si no? ¿Es acá? Qué hermoso. Es difícil. Te levanto un miércoles, ¿cómo lo...? Decime que estás tomando alcohol. No, estoy en la mesa solo, al lado de una moto. Al lado de una moto. ¿Se compró una moto o no? ¿Qué pasó? Una moto muy grande, una 125, ¿no? Sí. Ah, bueno, linda. Mirá, está con alguien, Marian. Subite a mi moto. Está con alguien. ¿Con quién estás, Johan? Está con la madre. No, estoy solo. Acá. Pero le preguntaste la... En soledad. ¿Le preguntaste a alguien ahí al costado tuyo qué moto era? No. La estoy viendo, la tengo al lado acá. ¿Estás...? ¿Y de quién es la moto esa? No es mía, pero la tengo acá. Ah, de una amiga. Estás pegando unas fotos últimamente en las redes, Johan. ¿Qué está pasando? Me tengo que concentrar, ponerme los objetivos fijos. Está muy bien. Por favor, está muy bien. Una consulta. Sí. Ahí escuché muy bien y obviamente que los felicito a Marian y así dice, si van a México y Perú, a la vuelta no me traen chapas y tirantes para terminar la casa. Traemos. Porque en Argentina no venden por esto del dólar, que especulan con el precio y todo esto. Y por bueno, favor, vemos cuando si vuelvan, traigan chapas traemos. Y tirantes. Bueno, entonces vos mezcal y tequila no querés, querés chapa y tirante. Chapa y tirante, porque si no nadie va a poder terminar una casa. Bueno, cumbia, chapa y meta guacha. ¿Te acordás del programa de Fantástico TV? Sí. ¿Vos te acordás del programa de Fantástico TV que estaba este gran comentarista de cumbia que hay, que no me acuerdo el nombre? E hizo un comentario bastante raro. Termina de cantar una canción Meta Guacha en vivo, me acuerdo yo. Sí. Y dice él, dígame si no está para estar toda la noche lloviendo con un techo de chapa y meta guacha. Cumbia, chapa. Para eso querés la chapa vos. Está muy bien. La muy bien. Para toda la noche. Un comentario bastante raro fue ahí, pero más, no importa. Claro, bueno. Después me dice a mí que yo me voy. Bueno. No, no. ¿Cómo es que tenemos un día hoy? Tenemos un día bastante cargado. La humedad de vos, ¿no? ¿Me tira palo o le tiro palo? ¿O no? ¿Quién te tiró palo? Nadie, me tira palo, no me tira palo con la una. Le hice una pregunta a una chica que recién. Ah, está preguntando me dijo el que Estado Civil. ¿Cómo va a preguntar el Estado Civil? ¿Qué importa eso? ¿Qué importancia ella dijo, tiene? Ella te dijo Gianoli, no te dijo Marian. Claro. Cuando me enojo, no digo Gianoli. No se peleen. Por favor. Vamos a lo que tenemos que ir. Bueno, muchas novedades. Muchísimas novedades. Marian, Seba y Gisela, la pregunta es qué está pasando con Diego Armando Maradona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están ocultando cosas? Lo llevan del sanatorio Impensa de La Plata a Olivos. Vaya a saber uno por qué lo llevan específicamente a Olivos, a la clínica de Olivos. ¿Muy pegado al presidente? Está raro. Muy pegado al presidente. 80 minutos, duró la operación, como todos saben, ese hematoma subdural. Ahora la pregunta es, Maradona cada vez rodeado de más gente, de mucha más gente, Matías Mon, la Dieguito Fernando, obviamente su hijo, Verónica Ojeda, Dalma, Janina, Hanna. La Claudia. Claudia no fue. Maradona finalmente le hizo un juicio hace muy poco tiempo y se cortó. Bueno, pero viste que andan hablando entre ellas igual, está como atenta. Para esa, Johan, ¿sabes de dónde salió esa Hanna? Que hoy estábamos comentando con mi papá y decíamos, la ¿qué esa Hanna de dónde salió? Tantos hijos que van apareciendo claro, de él. ¿En qué momento fue? Pero yo le perdí el rastro a esa mujer que apareció a esa Hanna. No sabía, bueno, no ahora tenía idea. Diego Sinagra no es más Diego Sinagra, sino parece que es Diego Maradona Jr., el hijo de Italia. Sí, el después de Italia lo reconoció. Bueno, pero el de Italia ya lo reconoció. Sí, lo reconoció, ahora lleva el apellido Maradona. Claro, pero esta Hanna, ¿de dónde apareció? A Hanna también la reconoció. Sí, pero ¿hace cuánto, claro, chicos? También, yo no me enteré de eso. Sí, también. Ahora, cada vez más gente alrededor y el muchacho cada vez peor. Y sí. Algo pasa, Saquen de toda esa gente que tiene encima. Yo, ¿sabés a quién quiero que saquen? Por ahí suena feo, voy a decir, y no quiero que me salgan a apretar, no quiero llamados de amenaza ni nada. Pero el tema acá, chicos, es Víctor Stinfale. Dios mío. ¿Quién? No entendí. Víctor Stinfale, el que está muy apegado a esa bebida energizante, que ustedes la conocen. Sí. El club más corrupto de la Argentina, lejos, que es Deportivo Riestra para mí, siempre lo dije. Pero el entorno. Hay cosas que no me gustaban ahí. El entorno de Maradona, ¿no viste lo que dijo Ruggeri? Sí, ¿lo llamaste para el cumpleaños? No lo llamé porque es muy difícil llegar porque a Diego. Porque no te contesta él. Claro. Otro que tiene el celular de Maradona que contesta por parte de Maradona. Claro. Diciéndote cosas que dice el que tiene el celular, que dice Maradona, pero las inventa el que tiene el celular en la mano. Claro, si le manejan las redes sociales también a Diego. Le manejan todo, encima salen paquetes de fideos con la marca de Maradona. Sí. ¿Qué falta? Falta que se muera, pobre muchacho, y le saquen cosas aparte. Sí. No, por favor. Encima en el trono, donde él se sentó el viernes pasado, por su cumpleaños número 60, tenía la marquita de la bebida energizante ahí, claro, arriba. Claro, si fue todo chivo. Pero ¿puede haber gente tan dañina en el mundo? Olvídate. ¿Tanto daño le pueden hacer al pobre tipo? Olvídate, si no están sus cabales. Está para, ¿qué están? ¿Lo están empujando en vez de traerlo para acá? No, quieren sacar plata a costas de él, que saben que ya no puede hacer más nada, es así. Matías Morla, hoy lo escuché, Marian, dice, no, es inmanejable. Y bueno, si es inmanejable, correte de al lado. No, pero bueno. Correte y deja gente que sí lo maneje. Se beneficia con eso. En un fútbol argentino, te digo, bochornoso y mamarrachesco. Y sí. El formato del torneo, cómo arrancó, a River que no lo deja jugar en el River Camp. Sí. Por decisión de Tinelli. Por decisión arbitraria, pura y exclusivamente de Marcelo Tinelli, porque River ya había acordado todo con el APREVIDE, que es el Departamento de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque River Can está en Ezeiza, que ya había pagado la seguridad, que Donofrio ya tenía el ok por parte de la AFA, que el Chiqui Tapia fue a ver el River Can el jueves, ya estaba todo listo. Estaba para jugar con Banfield. Levantó la mano Marcelo Tinelli y dijo, no se puede jugar en el River Camp. Yo digo que es decisión arbitraria porque no hay acuerdo, no hay una comunicación directa entre el Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli para decir, dejamos jugar a River sí o no en el River Camp. Chiqui Tapia ya había dado el ok, es el presidente de la AFA. Al parecer tiene más peso la Liga Profesional de Fútbol con Tinelli que el Chiqui Tapia. Y sí, porque si el Chiqui Tapia dijo que sí y Marcelo Tinelli dijo que no y finalmente no se jugó, evidentemente la Liga Profesional tiene a manos todo esto y maneja todo para el traste. Sí, sí, tal cual, es así. Y arrancó el campeonato, ¿no? Arrancó el campeonato y yo diría este campeonato que no define descensos, va a definir un solo campeón, que no se define como torneo nacional que se después se computa, sino que simplemente se computa como una Copa Nacional. Mm. Ni siquiera el mismo nivel de una Copa Argentina. Es un torneo realizado, otra vez lo quiero remarcar y lo quiero resaltar, por la Liga Profesional del Fútbol, que tiene en un puño concentrado, la realización de los torneos de Primera División del Fútbol Argentino. Que yo soy de los que piensa que una vez finalizada esta Copa mamarrachesca, dividida en fase de grupos, se tiene que correr a un costado la Liga Profesional del Fútbol, disolverse y volver la Primera División a manos de la Asociación de Fútbol Argentino, y que toda decisión que pase por delante y por detrás de la Primera División del Fútbol Argentino la tomen los dirigentes libremente y que la última palabra la tenga Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, o cualquier presidente de la Casa Madre del Fútbol Argentino que esté en ese momento. Claro, sí, tal cual, tal cual. Sí, igual arrancarla ahora la Copa de Johan es, o sea, no tiene sentido, bueno, no sé. No, nada tiene sentido de lo que están haciendo. Nada tiene sentido si suprimen los descensos. Claro. ¿Para qué juegan los ¿para equipos? ¿Para qué juegan entonces? Claro, para contagiarse. ¿Cómo van a pelear por una copa? Si una copa de Sudamericana vos tenés 6 cupos argentinos y para la Libertadores ya tenés 5. Sí. Con uno ya clasificado a la Copa Libertadores 2021. Claro. No tiene gracia, evidentemente. Lo que tienen que hacer es armar un torneo como la gente organizado por la AFA. Basta de Liga Profesional de Fútbol que también maneja muy mal lo que tiene que ver con derechos de televisación. Porque Fox Sports en un primer momento parecía que se corría a un costado. Volvió Fox Sports a la televisación del fútbol argentino por una medida cautelar de la justicia argentina que dice que la AFA, primero, para romper un contrato con la televisadora en ese momento del fútbol argentino, se lo tiene que decir con anticipación. Bueno, lo rompió muy poco antes de volver al fútbol argentino. La justicia dictó justicia, dicha la palabra, valga la redundancia, y volvió Fox por a televisar los partidos de Primera División, algunos porque, como sabíamos, TNT Sport no iba a dar abasto para televisar todos los partidos. Claro, no, y aparte igual ahora son todos pagos, más, o sea, se habían llenado la boca que habían dicho que iban a ser gratis, que todo el mundo los iba a poder ver por la pandemia. No, para nada, porque la opinión pública... No, para nada, porque la opinión pública vos la tenés en contra respecto a lo que fue la televisación pública del fútbol en esa famosa y llamada década ganada, ¿no? Porque claro, todos nos preguntábamos, ¿de dónde salía el dinero? De la arcas del Estado. Claro. El Estado no es el mismo del 2013, un Estado que mal funcionaba al Estado de hoy, casi claro, arrasado, con muy poca plata, donde no sabes si hoy te van a dar un IFE o no. Y sí, la verdad, la designación universal por hijo. Del mismo lado, parece que también sale la plata para los derechos de televisación del fútbol en caso de que se vuelva a meter el Estado. Terrible. Johan, se nos acaba el tiempo. Una bomba y nos vamos. Una bomba tiene que ver con la continuidad de Diego Armando Maradona. Al parecer, a esta hora no va a seguir. Van a seguir hasta que finalice el campeonato el año que viene, en enero o febrero de 2021, el Gallego Méndez y Adrián González. Y Maradona se quiere ir a Cuba, chicos. Claro. Es una realidad. Vamos a ver si cuando da el alta, se agarra viaje para el centro del continente. Pero ahí se queda, pero ¿se va a dirigir a alguien o se va a vivir? No. Queda a vivir ahí, bueno, ya está, se retira. Vivir, está en reposo, postoperatorio. Rehabilitación. Claro. Ah, está bien. Rehabilitación. Perfecto, impecable, Johan. Gracias, Johan. Abrazo como siempre. Abrazo grande. Chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados el señor Johan Talarico. vida eterna. Lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Bueno, muy bien, 38 minutos pasaron de las 22 horas. Ya estamos al final del programa, pero qué barbaridad. Qué grande Joan con toda la data del deporte. Todavía nos queda un programón. Tenemos plataformas digitales que ahora recién enseguida viene. Tu canción y el Inadaptado Fest. ¿Dónde te tenés que conectar, Marian, para vivir el Inadaptado Fest? En Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. Muy bien. Y podemos llegar a leer algunos mensajitos más que nos queden en las redes sociales. Y si no, nos mandás más simple ahora, desde a partir de ahora en adelante, un mensajito de WhatsApp. ¿A dónde, Mariam? Mensajito de WhatsApp al 1164-7047. Muy bien, y ahora quédate ahí porque vas a vivir con Gisela Gulo. ¿Esto qué es? Plataformas digitales. Si te querés enterar en lo que mejor respecta a plataformas de cine y series, te recomendamos Inadaptados. ¿Por dónde? Por la voz 102.9, con toda la buena energía y toda la buena onda de siempre. Inadaptados, haciéndote compañía, haciéndote compañía, haciéndote compañía, haciéndote compañía. Ahí va. Repetitivo, haciéndote compañía, haciéndote compañía. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Cuenta? Acá, con dos pelis de Amazon y una peli de Netflix. Todas pelis hoy, ninguna serie. Todas pelis. Así que, bueno, ¿arrancamos? Dale, decime qué tenés. A ver, que en el, al comienzo del programa te pregunté y me dejaste con la intriga, ¿no? Bueno, sé. La primera es un estreno en Amazon. O sea, va a estar disponible a partir del sábado 7 de noviembre en Amazon. Pero es una peli que se grabó ya en el 2008 y se lanzó en el 2018. Y se llama Ha nacido una estrella. Yo no sabía, pero aparentemente Lady Gaga y Bradley Cooper grabaron una peli juntos. Mirá, y para Lady Gaga sí la tengo, pero ¿y el actor quién es? Él es, no, en realidad él es un actor de doblaje. Bradley. Es un actor de doblaje y es cantante además. Así que, bueno, hicieron esta dupla para hacer esta película de romance, drama y musical. ¿sí? Que cuenta la historia de Jackson Maine, que es un cantante de música country, obviamente protagonizado por Bradley Cooper, y se enamora de Ali, que es una joven que está a punto de renunciar a su sueño de convertirse cantante, y él la convence a arriesgarse por ese sueño, y cuando empiezan a tener éxito, bueno, ahí empieza a haber problemas, como siempre. Ah, sí, nada, mirá, nada tranquilo, nada normal. Así que, bueno, esta peli que, claro, se estrena ahora en va a estar disponible a partir del sábado, a partir de mi cumple, en Amazon. Espectacular. Pero claro, está buena porque yo no... Lo tengo al actor, lo que pasa, sí, es que lo estuvimos buscando en las redes porque de nombre no me suena, pero cuando le veo Bradley la cara... Cooper. Sí, es conocido, claro, es conocido. Y Lady Gaga está irreconocible porque, bueno, ella se tira como unos looks terribles y en la peli la vemos como una chica normal, así claro, que muy interesante. Después te traje otra de Amazon que... Pero y la primera es drama, ¿no? Que drama así... No, la de... O de amor. No, es de romance, romance, sí, de claro, romance, drama, pero bueno, lo bueno es que lo lindo que tiene musical. Así que está buena para verla en otra faceta a Lady Gaga y Bradley Cooper. Después tenemos otra que es... A mí me encantan las películas de Bruce Willis. Ah, a mí también. Así que te traje una que se estrenó ayer. Trabaja Bruce Willis y Chad Michael Murray. ¿Sí? Él, bueno, obviamente, ¿de qué puede ser una película de Bruce Willis? De acción y de suspenso. Es un médico y su familia, que son rehenes en su propia casa, cuando un grupo de delincuentes que intentaban huir de un crimen deben realizar una parada de emergencia para recibir atención médica para uno de sus compañeros, y ahí se desata toda la acción de la película. Así que si te gustan las pelis de Bruce Willis, Sobrevive esta noche es la peli que se estrenó ayer en Amazon, súper recomendable. Muy bien, ya está rodando esa. Esa ya está la rodando. La otra estrena el sábado. Exactamente. Y si yo les digo Sofía Loren. Sofía Loren, ¿no? Me suena el nombre, pero ¿cómo? No la tengo, ¿eh? El nombre me suena. No, bancame en esta porque no nadie me sigue. Sofía Loren es la actriz italiana, ícono. Es súper conocida, pero yo la cara, chicos, realmente no me acuerdo. Sí, si la ves, la reconoces. Bueno, a ver, la Sofía Loren ya tiene 86 años. ¿Cómo 86 años? 86 años. Es la actriz ícono de Italia. Y después de 10 años de no rodar películas, decidió junto a su hijo, Carlo Ponti, protagonizar esta película que se llama La vida por delante, que es un drama que trata del Holocausto, ¿sí? Ella es una sobreviviente del Holocausto y es una adaptación de la novela escrita en 1975 por Romain Gary. Hermosa mujer, ¿eh? Acá la estoy viendo. Es hermosa. Y además hermosa. Tiene 86 años y está diosa. Bueno, y lo que hace en esta película es tener en su casa a un niño africano inmigrante que ha perdido a sus padres. Es una película muy interesante, un dramón que habla un poco del Holocausto con su regreso después de 10 años de no estar en la pantalla grande de Sofía Loren, así que súper, súper recomendable. Y está... Ay, no noté cuándo se estrena, pero se estrena ahora en estos días, creo que el 6 o el 7 de noviembre en Netflix. ¿También para tu cumple? Todo para mi cumple. Qué bueno, ¿y cómo se llama esta que se estrena en Netflix? La vida por delante. Perfecto, bueno, Sofía, repetime Loren. Las tres y... Amazon. Así. Sobrevive esta noche la peli de Bruce Willis. Ha nacido una estrella en Amazon, la peli de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y en Netflix, La vida por delante con la señora diosa de Sofía Loren a sus 86 años. Qué grande, se volvió a tirar a la pantalla grande. Y por el hijo, ¿viste? Sí, ayudándolo al hijo. Dirige bien el hijo y bueno. Perfecto. Bueno, esto fue pelis, cines y series por acá por Inadaptados. Bueno, muy bien, ahí pasaron las plataformas digitales. Qué lindas pelis. Lindas. La verdad, bueno, una se estrena el sábado, la otra también. La de Netflix también el sábado con Sofía Loren. Y una se estrenó ayer con Bruce Willis. Si te gusta la acción y tenés Amazon, arrancá con esa el fin de, o bueno, ahora jueves o viernes. Por ahí el viernes con algún traguito ahí te la podés liquidar la peli de Bruce Willis. Bueno, ahora vamos a ir rapidito a tu canción. Acordate que esta sección, lo más importante es que si vos querés que tu proyecto musical suene en La Vox 102.9 y en Inadaptados, tenés que comunicarte con nosotros y mandarnos tu canción. ¿A dónde, Marian? Seba Maceira, si sos Inadaptados, guión bajo. Si no, WhatsApp 116-470-47. Muy bien, y ahora Marianito Giannoli te cuenta todo sobre tu canción. Dale. Bueno, muy bien, 46 minutos, ya se nos va el programa. Rapidito que no nos da el tiempo. Ya estamos. Tenemos dos artistas. Uno de afuera y uno argentino. Un argentino, bien. Vamos a escuchar, vamos a arrancar con el de afuera y nos quedamos con Made in Argentina. A ver, para dale, cerrar, ¿sí? Dale. Nos vamos a escuchar MK2, Libertad. Esta es la tierra que yo soñé, donde hay palmeras, cielo azul y sol, donde las olas tocan cielo y mar y la arena acaricia mis pies. Pero no siempre fue así, fuimos esclavos del dolor, de la tristeza y el rencor, de la opresión y la maldad. Por eso libertad, anhela mi mente libertad, de alma y mente libertad. Hay para mi mente libertad, en la cruz hay libertad. Esta es la vida que yo soñé, donde hay paz, donde hay amor. Ahora soy sal, ahora soy luz, ahora mi gente tiene virtud. Siempre fue así, y de rodillas yo lo pedí. Yo di mi vida para servir, su luz la vida me dio a mí. Por eso libertad, anhela mi mente libertad, de alma mi mente libertad. Hay para mi mente libertad, en la cruz hay libertad. Anhela mi mente libertad, de alma mi mente libertad. Bueno, así pasaba MK2, Libertad, y ahora nos vamos Made in Argentina. El señor se llama Maxi Cordero. ¿Y saben qué va a cantar? A ver. Va a cantar Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Necesito controlar tu vida, pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos pueda parecer ni un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Necesito controlar tu vida, saber quién te bueno, así pasaba Maxi Cordero con Algo Contigo. Bueno, tuvimos lindo, internacional igual, y nacional. Como que Maxi Cordero canta bien, ¿eh? Sí, pero si vos no sabés que es un varón, que es varón, ¿no? El que es canta hombre, un hombre. Claro. Parece si yo te pongo el audio María y vos Marta. Lo escuchás y no te digo el nombre... Es María Marta. O no te digo que es su nombre, es María Marta. Sí, María Marta, bien. Igual. No, tremendo, muy, muy lindo. Muy bien, así pasó MK2 con Libertad y el señor Maxi Cordero con Algo Contigo. Esto muy fue... Y será tu canción. Ah, menos mal que no le dijo. ¿Cómo le decía siempre? Tu música. Tu música. Tu no. música. Sí, tu música. Sí, tu música. Tu tema. Tu canción. No, tu canción. Qué grande, qué grande. Lo dije bien. Bueno, ahí se conectó alguien, perfecto. Bueno, vamos a hacer la cuenta regresiva bueno, dale. Porque sí, ya si estamos... están escuchando, conéctense. Ya estamos conectados, ya estamos conectados por nuestras redes sociales, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Así que, dale, aprovechá este vivo porque vamos a hacer una cuenta regresiva de 5 para abajo y vamos a arrancar con no sé qué. con algo. Con el inadaptado Fez, con algo. Con algo. Pará. Decime que tenés lo de Homero. ¿Tenés lo de Homero? ¿No cortaste lo de Homero? ¿No cortaste nunca lo de Homero? ¿Nos grabó? Sí, dijo eso y aparte nombró a la radio también. 102.9. Bueno, el miércoles que viene. Bueno, el miércoles que viene va a tener que... Claro, no sé, la verdad. Así lo metemos en el Inadaptado Fest. Estabas dormido. Bueno. Tienes razón. Sí, Sebastián. Volvé, Guille. Volvé. Ahora me voy a meter en el programa del miércoles pasado. Sí. ¿En el programa? En el programa del miércoles pasado. No, está en la nota de Mariano. Está en la nota mía. Sí, hija, ya hija, sé. ¿Me dijiste? Sí, y sí. Okay. Me estoy diciendo eso. Me voy a meter al programa. Me voy a meter tenés razón, al yo programa te... sí, del sí. miércoles pasado. El miércoles que viene. El miércoles pasado. Ves que tiene algo, pero no tiene. Pero es el original que nos dejó grabado un claro. Para el Roberto, programa no era. Sí, que lo dijo. Entonces voy a ir al segmento de Mariano, claro. Ahí del profe de la entrevista, y voy a recortar los audios que nos grabó claro, tal cual. Nuestro amigo. Así recorta que, bueno. El de Tiago, ya que está. Sí, el de Tiaguito también, todos voy a recortar. El saludito para Tiago, todo, no grabó nada el pulpo. Sí, a mí me mandó el de Morena, me lo mandó. Bueno, nos dejó afuera nosotros, el de Tiago y el de Inadaptado lo dejó afuera. Buscale la próxima. Laburá, bueno, vamos a hacer. Dale, 5, 4, 3, 2, 1, Inadaptado Fe. ¿Con qué salió? Ahí. Eso, manda a sirena para ganar tiempo, dice, a ver qué viene. Volumen en el piso, pulpo. Sí, ya fue, ¿no? No sabes. Y este es tu rubro. Este es mi rubro. Sí, me encanta. Chao, nos vamos. Entonces, listo. Sacalo. Hasta acá llegamos, señores y señores. No sé. Eso, vamos a hacer unos reggaetones viejos. Dale. Reggaetones viejos, dale. Daddy Yankee con Prestige para adelante, dale. Daddy Yankee, después tenemos... Y todo, Nicky Jam, tenemos a Don Omar. Don Omar. Unos reggaetones viejos, dale, vamos por esa ¿a línea. ¿A qué te dale. Vas a acordar esto? Te llamas. No, ¿cómo no quiere acordarse nunca más? Kizomba. No, ¿qué Kizomba? Sí. Esto es Kizomba. Recalculando. El original de Nicky Jam es Kizomba. Sí, pero eso lo dice qué situación te hace. ¿A qué te vas a acordar? No, este tiene una computadora en la cabeza. No me acuerdo de lo que hice ayer. Yo me acuerdo de todo. Lo que hice hace todo años. Registrado tengo. No me acuerdo. láser tenemos hoy? Manden saluditos, así los nombramos. Yo tengo uno, dos. Manden, comenten, a ver. Comenten. Besito, vale. Ahí está Gaby Díaz, Gabriela Díaz en nuestro Instagram tirando corazones. Dale, mandale. Acá está Ni el Loro, que nos manda un beso. ¿Quién? Ni el Loro está. Hay dos conectados en tu Instagram. Pero no aparece. Ah, no, es tu Facebook. Eso. Ni el Loro escribe. No te vayas, Valeria, no nos dejes solos. En vivo, DJ Pulpo. Ah, Calle 13 también. Ese. ¿Quién sacó el miércoles que viene? ¿Quién se conectó ahí nuevo? Viste que tiene como 5 números. Cinco números tiene. Karina Gelinek, 5 números tiene. Hay que ver a cuál. Claro. Hay que ver cuándo encontrarla, ¿no? Escribile a todos. Cuando yo le escriba, igual va a responder enseguida. Va a salir corriendo. Voy a poner mi mejor foto de WhatsApp. Escucha. Sí, me acuerdo. Se pudrió todo. Esto es Bad Bunny y Calle. Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antena. Mueve ese culé y de bomba y plena. Cortaron a Elena, pero nadie nos frena. No somos de Hollywood, pero somos el mejor corte de semana. Los Inadaptados de 2023 horas por la Vox 102.9. Dale. Cuando suena, buena tú te ves bien buena. Mueve esa vajilla, como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodilla, como una culebrilla, con pierna resbala zapatilla, como que el piso está embarrado con mantequilla. ¿Cómo va esa conexión? Por la vena con jeringuilla. Nada. Yo te traigo chocolate con vainilla, con mi música tú brillas. En este mundo somos tú y yo y después van las siete maravillas. Para los que están sentados llegó la pesadilla, con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla. Con este dembow les quito el hambre, se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre. Si quieres huevo, caliéntame el nido. Quiero que mis hijos tengan tu apellido como inodoro público, un perreo asqueroso. Bien bellacoso, pero sin acoso. Bien bellacoso. La Susi baila bien, en esto que es el Inatofe, por supuesto. ¿Por dónde, Marian? Ah, está como... Está por Inadaptados. Acá nos manda un abrazo grande Maxi Cordera. Dijo que gracias por el tema. Qué gracias. Está escuchando el audio bueno, que mandó. Maxi. Dice que se muere de risa con el programa. Muchas gracias. Me reí mucho. Y bueno, en breve vamos a tener novedades. Bueno, lo esperamos el próximo miércoles. Próximo miércoles seguramente quiero va a estar. Que desalpique. Dime dónde quiere que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique. Por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy para encima. Baby, está buenota. Ese chichito ni se nota. Parece un Nokia en el perreo, no se agota. Quiero confesarte que eres mi crush hace rato. No sé si tiene gato, tiene gato. Tranquila, ma, que yo no te delato. Nada de story, nada de retrato. Descontrol. El temón. Ahí le tiré al Pulpo. Ya la cazó. Ay, yo no entendí. Descontrol. Mejor me canto. A Carito García que se conectó acá. Mirá, Samuel Mouras, Amores Gianoli. Muy bien, la tenemos ahí. Un besito para ella. Katy Mellino se acaba de conectar. Bien, bellacoso. Andresito Alves de. ¿Qué ¿Quién está ahí? Andresito Alves. ¿Saben dónde vive? ¿Dónde? Andresito Alves. ¿Dónde? México. Eran todos, no, eran todos de México. Ahora me mató, pero cerca de Mar del Plata. ¿Es Chascomús? Mar del Plata. Atalaya. Al toque de Mar del Plata. Al toque de Mar del Plata. ¿Dónde está el santuario ese de los pañuelos? Andresito, sacame de dónde estás. No, es el santuario donde Mar de dice... Cobo. Mar de Cobo. Hola, Luisito. Luis Reta se conectó. Mar de Cobos. Abrazo gigante para Mar de Cobos. A la gente de Mar del Plata también, que siempre nos escuchan, Marian, ahí. ¿A quién? A la gente de Mar del Plata también, un beso grande. A la gente de Mar del Plata, Pinamar. Nati Mellino, que está en González Catán. Lore. A la vuelta de Pinamares. Lore La Coca, un besito. De a poquito, de a uno van pasando. Descontrol. Oh. Oh. Que tu vida es un descontrol. Mira, dice acá dice Andresito. Somos como 1000 habitantes. Mira qué bueno. Qué lindo. 1000 habitantes. Me gusta ir a visitar esos lugares así que son tranquilos. ¿Sabes cuál es lo feo de estos lugares? Que vas a comprar el pan o algo y te tenés que salvar todo a todos. El mundo, claro. Ah, está. Pero, hola, está bueno, sí, cuando ya uno es de ahí, por ahí, ¿no? Pero bueno, si uno... por ahí no tenés ganas de saludar, tenés que saludar sí, igual. Sí, tenés que saludar igual, no te quedas. Horrible. Parece el Azuler, qué mala onda. No, pero a veces te pasa. ¿Qué te cuesta? Hola, buen día. No, hola, buen día. Pero... es como que sí, ya está. Pero bueno, pasa. Andresito. Ahí lo tenemos a Guille Fox en el vivo ahí. Un servicio para vos, Guille. Guille, necesitamos productor en vivo. En breve retorno. Tenemos productora solamente en el arco. Andresito dice, es como Gessel cuando éramos jóvenes, claro. Entrabas al boliche y en los mismos rincones veías a los mismos bolú. La misma cara todos los viernes y los sábados. Todos, siempre. Es verdad. Los borrachos, lo típico. Pero en el verano se desquitaban lindo, me imagino. Bueno, en el verano cuando venían las turistas. Las turistas. Hacíamos, igual las turistas. Las o los. Las por turistas, eso. Como ellos quieran. No, pero las turistas mujeres no van a buscar hombres geselinos. ¿Hombres qué? Geselinos. ¿Quién te dijo eso? Yo te lo digo. Las turistas de acá, de Capital, de Cabo, de Amba, buscaban chicos de Mendoza, de Córdoba, de Rosario. Claro. Que iban a la costa. Bueno, porque eran como, son como más. Y nosotros buscábamos a las rosarinas, a las cordobesas, a las mendocinas. Sí, totalmente. Era así. En Rosario, chicos, está una de las, mira, sí, una de las mujeres más lindas. Sí, no te dije nada. De Argentina son de Rosario. Y pelea, las cordobesas también son muy lindas, sí. Las mendocinas. Acá el único uno es el señor Guille Fox. El año que viene lo tenemos a él, acá en Inadaptado, por supuesto. ¿Viene Guille? Y sí, viene Guille. Yo me voy. ¿Cómo que no? Es mi amigo y yo lo quiero acá. Está bien. ¿Es el programa de él? No, Inadaptados es de la gente. Una mentira, ¿eh? ¿Pagó los derechos? Sí, todo en regla. Muy bien. ¿Por qué hablas así? La gente sabe que yo soy la pauta. Solo hay un líder. Y es. ¿Se lo seguí? El máximo líder. Mira. Felicidades, yeah. Vos, la comiste con esta. Uy, pitbull. Tan sacudo. Dale, soltá todo lo que estás haciendo. Somos el mejor corte de semana. ¿Quiénes somos? Los Inadaptados. Ponete a bailar, dale. Tan sacudo. No te canses ahora. Ya tú solo empiezas. Lo dice. No saben, es repetible lo que dice. Niña sexy, llegó el monstruo de la fiesta. Niña sexy o la niña sexy, dice. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha, siempre esta mujer es gente como 20. Yo te hablo claro para que estemos más claros que el cloro. Que se queden con los diamantes y el oro. Que yo soy el lobo. One life, two worlds, English. Esto me hace acordar a... Carita linda, labios sexy, tremendo modo. Cuando graban todos con Pitbull. Ah, con Pitbull. Con la época de Pitbull, pasó y vino gente de zona. Todos graban con gente de zona. Sí. ¿La verdad? Pitbull fue primero, gente de zona. La fiesta del Inadaptado Fest, por donde por la Vox 102.9, en esto que es Inadaptado, somos el mejor corte de semana para vos de 20 a 23, dale. Let's go. ¿Qué? ¿Un audio? ¿Eh? Guille Fox, genio. Guille Fox es genio, claro, por supuesto. A ver, hay otro. Que no lo puteen, por favor, Miren que es mi amigo, chico, no se zarpen por los WhatsApp, A ver, hay otro. Hay otro. Volvé, Guille. Volvé, Guille, le pide la gente. Muy bien, qué buena onda. Pará, no lo puteen, no, estoy escuchando uno raro, Oper. Que no vuelva más, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice? Guille, la tenés adentro. Claro, ¿qué Guille? Hay que ver. Hay que ver qué dice, ¿no? Claro. Hay mucha gente acá en la radio que se llama Guille. Dale, que ya nos vamos. Guille Andino. Menos mal que aclaraste. ¡Oye, Nico! Un minuto, dale. ¡La señorita de al lado tiene hambre! ¡Oy! ¡Oy! Todos tenemos hambre, ¿eh? Ya pinta la hora, 23 horas, no se empieza a picar el bagre, ¿no? Tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le te quiero. Ojo que mira pa' comer. Hola, el vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que tan sato, Guille se quiere. Te quiero. Grande. Y bueno, los chicos lo aman, la gente grande también. Todos lo aman, es el uno. A ver otro. Lejos. Bien. No entiende nada. Maceira, no. Sordo. Estoy sordo. Sabe cómo tiene que tirar la tela, gatito. Igual pa'l te trabajo, queremos, Maceira. Llama a los bomberos que candela. Y qué malo es ese vecino que se quedó hasta con la tuna del felino. Vino, intervino, se hizo el chino. Y cómo se saltó el cretino. Pero hay algunos que ya saben la guerra. Fox Azul. Espera, yo no estoy, no tengo un problema auditivo, chicos, no se entiende. Fox Azul. Está cantando también. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. Uno de los últimos temas, dale, aprovecha a bailar aquí en casa, soltá todo lo que estás haciendo y disfruta de esto que es el Inadaptado Fest. Y acordate que somos el mejor corte de semana para vos, todos los miércoles de 20 a 23. Vivís la fiesta en la Vox 102.9, en esto que es Inadaptado. Dale. Apa, todo de corrido, ¿eh? La rompí, la clavé en el ángulo. Y Fox says on. ¿Qué dice Fox? ¿Sabes qué? Que a su gatito no lo vas a... Ese sí era para Fox, ¿eh? El otro era Guille. El otro era para Guille, bueno. Está hablando en otro idioma. Sí, ¿no? Está terrible. Qué raro que no llegó ninguno para Gise. Me abandonaron mis amigas, mi familia, me abandonaron todos. No, pero me parece que hay un WhatsApp para vos, ¿eh? A ver. No creo. A ver, Oper, ¿no, no llegó ninguno para Gise? No, para mí no. A ver, me parece que está por llegar uno. A ellos le... Mirá, ahí le voy a mandar un mensaje. ¿Vos estás hablando con gente ahí? ¿Qué estás pidiéndole a la gente que mande? No entiendo. Mensajes turbios, a ver qué pasó. No, no, no llega. Sí, ahí viene, ahí viene. Está pensando. La vecinita tiene antojo. Seba, chúpame la babosa. ¡No! Encima, parece el Tano. ¡Es el Tano! ¡Ese se conoce! ¡Ese es el Tano, loco! Pará, Tano Rossi, dejá de putearme. ¡La babosa, dijo! ¿Cómo le da? ¡Qué atrevido, loco! Eso porque vos estás comiendo cualquier cosa. Coge consejo de los viejos. Seba come chingones. ¡Come chingones! Pará, me está mareando a mí. Es el Tano, ¿eh? El Tano. Viste que no eran para mí. Es el Tano, Marian. Eran para vos los mensajes. No, ya va a llegar el tuyo. Ahí está Niquito, mira, Corina Andrés y del mundo de la música. Aguante, Nico, ahí. Marian, son un genio. Marian, sos un genio. Ese es el locutor de la Vox para Marian. Ese es Charlie. Y sí. Lo tiene reendulzado, imagínate. El profe Mariano. ¿Viste que es parecido a Charlie? Vos sos parecido al tal. Hacételo con el programa y ya fue. Lástima que suena medio robótico. Medio robótico, ¿no? Este audio. Me gustó. Se pudrió. Nos vamos. Ahora que nos están tirando corazón. El profe Mariano. Nos están tirando corazón en las redes. ¿Cómo no vas a hacer eso? Y nos vamos, nos vamos. Te tiran corazones porque nos vamos. Nos vamos. Es la voz de Gran Hermano, ¿no? En minutos la definición. Pará, ¿qué no estamos? Y cuarto ya, ¿no? Tenemos que ir, chicos, de cero. ¿La definición de qué? La definición de Donald Trump. ¡Ay, si gana, qué lindo esto! Seguimos en vivo y acá nos estamos. Mira, prendimos las luces ya. La gente sigue tirando corazones. Gracias ahí por el apoyo. Niquito, Guille Fox. ¿Quién más está? Me a ver. Voy a dormir. Samuel Moura, el locutor. Hoy hago el amor. Uy, se me va a caer el teléfono. Tenemos todo acá, mira, a ver quién se conectó. Pero el corazón se tiene que agachar. O sea, el tema es que se agacha para ver quién. Amor, amor de Chanel, y claro, sí. No dejan de nombrarlo a Guille, loco, qué buena onda, qué bomba. Hola, Guille Foss. Mirá, Foss. Guille Foss. Sí, es de Iguazú. De Iguazú. Post, con Z. Bueno, no, llegamos al final, muchachos. No, tenemos que ir porque estamos incumpliendo las reglas. 14 minutos. Hay otro programa después de nosotros, dale. Por eso. Bueno, llegamos al final con esta canción que. Me encanta. Que Gise Gulo no deja de bailar. Me encanta, me encanta. Marian, nos vamos. Nos vamos, gente. Hasta el próximo miércoles con traigo una nota internacional. O yo la de acá. No, podemos hacer las dos. Podemos hacer las dos. ¿O no? 15 minutos cada uno o media hora, ya está. Nada, si yo te la paso. Si te no consigo la internacional, no, pero podemos hablar de la internacional y la nacional. Dale. Bueno, gente, buena semana, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Marian, por estar. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Muy bien, qué lindo. Que te estoy amando. Gise, nos vamos. Me encanta este tema, me lo llevo para mi casa. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? No, la otra. La otra, y te traigo el super topping de Ginarte. Dale, sí, tráeme el. Para que le pongas sabor a tu mate. Sin azúcar mascabo, ¿no? Porque vos tomas amargo. Yo tomo sin azúcar. Bueno, después te paso los gustos y elegís y te traigo. Dale, listo. Entonces, chau, adiós. ¿Dónde pueden cargar la gente esos lindos productos, lindos mates? Gina con doble N-bajo Arte. Perfecto, ahí la siguen a Gise y se compran unos lindos mates, macetas y de todo. Me dijiste que... Mates, macetas. Hoy subí una maceta que hice número 12 para Mica de Viviendo en un Tupper. Ah, eso me ibas a contar. Un gatito, el gatito de Alicia en el País de las Maravillas. Quedó divino. Pero Mica tiene esa onda de... ¿De Alicia en el País de las Maravillas? No, le gusta todas esas cuestiones así, le gustan también... ¿No sabes qué lindo que queda? Los pantalones así como de gatos, ¿no? De, ah, bueno, le encantó. Todas esas cositas así como... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. De adolescentes, por ahí. O sea, que usamos también los grandes. O sea, sí. A mí, por ejemplo, me gustan los gatos de que tienen la cara de Garfield. Ah. Los buzos, perdón. Ah, los gatos que tienen la cara de Garfield. ¿Viste esos buzos que usa la gente grande? Sí, bueno. ¿Tiene esa onda así, mija? Vos venís con tu idea y yo la transformo en un mate o en una maceta. Dale, así que genial. Los espero ahí en Ginarte. Bueno, gracias por estar y nos vemos en 15 días. Nos vemos. Deja de hablar. Bueno, y a mí solamente me resta decirle, sí, pues nos vamos a tener que ir, porque si no nos van a terminar echando de la box, no del programa. ¿Y qué querés? Como siempre les digo, nuestra sonrisa y nuestro corazón está más que a la vista y está más que al oído de la gente. Es todo para ustedes, miércoles a miércoles. Y nos vemos el próximo miércoles de 20 a 23 horas. ¿Por dónde? Por esto que es, fue y siempre será que Los Inadaptados. Dale, chau. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Inadaptados, ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados, una inyección de buena energía para vos.